Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje, la vida quedará nuestro rastro invita. Y regresamos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Tuvimos algunos problemas técnicos. Extraño ya que se vienen sumando a varios más, pero a pesar de todo volvimos a salir, moleste y duela a quien le duela, y seguimos con las informaciones. Vamos a repetir sobre todo la que vimos y que pudo escuchar solamente la gente de la señal NFM. Seguimos revisando la información que tiene que ver con el trabajador asesinado en la localidad de la comuna de Diego Almagro. Esto es básicamente en la división El Salvador, en la entrada de la división El Salvador de Codelco. Estamos hablando de un hecho que aconteció a eso de las 2 de la mañana, un hecho de carácter represivo. Tanto trabajadores como autoridades locales responsabilizan directamente a Carabineros de Chile. Durante la madrugada de este viernes 24 de julio se confirmó el fallecimiento del trabajador identificado como Nelson Quichillao López, perteneciente a la empresa contratista Geovita, quien recibió una herida de bala en la ingle, falleciendo posteriormente producto de esta. Esto ocurre en medio de la represión ejercida por fuerzas especiales de Carabineros en el lugar, en el sector conocido como La Garita. Esto es a la entrada o en el frontis de la división El Salvador de Codelco. Represión que ha sido ejercida desde el día martes contra la huelga que llevan los trabajadores y trabajadoras agrupados en la Confederación de Trabajadores del Cobre y también la gente de Sintec. Esta movilización que agrupa a cerca de 40.000 trabajadores pertenecientes a empresas que prestan servicios a Codelco. Según las informaciones recabadas por Radio Villa Francia, el trabajador fallecido se suma otro más, perteneciente a la empresa Santa Elvira, quien resultara herido por la acción represiva de Carabineros. Hasta ahora, según se informa, estaría él sin riesgo vital. La Confederación de Trabajadores del Cobre emitió un comunicado durante esta mañana precisando los antecedentes, señalando que el hecho tuvo lugar a eso de las 2 de la mañana de este viernes en la localidad de Diego Almagro, confirmando que el trabajador cayó herido a bala por la acción de fuerzas especiales de Carabineros. El trabajador fallecido, Nelson Quichillao, realizaba faena en la división El Salvador de Codelco para la empresa contratista Geovita, perteneciente al grupo Salfa Corp, empresa encabezada por el reconocido empresario y financista de campañas políticas Andrés Navarro Hausler, quien fuera el excontrolador de la empresa Sonda, la que vendió hace bastante poco, y que fuera bastante cuestionada en su momento por el eficiente servicio realizado en la puesta en marcha del Transantiago, donde él termina reconociendo, incluso en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados en su momento, pagos a campañas políticas. Particularmente él fue uno de los financistas de la campaña de Ricardo Lagos. El trabajador fallecido está siendo, como se llama, en el servicio médico legal, entendemos que de Copiapó, para realizar las investigaciones, en la cual ya habría un fiscal realizando las indagaciones, según han informado. Esto, insisto, se da en el marco de una movilización que llevan a cabo los trabajadores, contratistas y subcontratistas del cobre. Esto es en distintos puntos. Esto es una más de los conflictos y, según la gente de la localidad de Diego de Almagro, que viene denunciando durante estos días y particularmente el día de ayer. Estamos hablando de ayer, a eso de las 18 horas, se generaron enfrentamientos, duros enfrentamientos, y ha llegado bastante contingente de fuerzas especiales. De hecho, el alcalde Isaías Zavala, de la localidad de Diego Almagro, ha responsabilizado directamente a Carabineros de Chile, y pide al gobierno el retiro inmediato de fuerzas especiales para bajar los ánimos, porque este trabajador es de la localidad, es de la zona, y esto ha generado bastante conmoción y también bastante rabia. Las movilizaciones continúan, existen en el cuarto comunicado enviado por la gente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, y que se lamenta muchísimo la muerte de este trabajador. Les reiteramos su nombre. Se trata de Nelson Quichillao López, quien fuera abatido esta madrugada con un impacto de bala. Así lo confirman la gente del lugar y las propias autoridades locales que están pidiendo. Ya incluso desde el día de ayer pedían que retiraran fuerzas especiales porque la verdad estaba generando bastantes problemas con la localidad. Estamos hablando de que la comuna de Diego Almagro, que fue muy golpeada por el pasado aluvión que tuvieron, a eso de 3 meses y medio, más o menos, lo que estaba diciendo es que no ayudaba llenar de fuerzas especiales la localidad, porque la división propiamente tal, donde se encuentran las faenas mineras, estamos hablando de 1 o 2 kilómetros de Diego Almagro. Entonces, los enfrentamientos que de una u otra manera se generaban eran con toda la comunidad, no solamente con los trabajadores, y que lamentablemente se suma a un nuevo trabajador muerto. Digo se suma porque no es el primero, desafortunadamente. Datos para poner en perspectiva y en contexto esto, es el segundo trabajador, por ejemplo, asesinado durante una jornada de huelga. Estoy recordando a Rodrigo Cisterna, quien fuera asesinado y abatido por carabineros en mayo del 2008. Uno puede ver acá un cierto denominador común, por ejemplo, que tiene que ver con, en ambos casos, está la misma presidenta, y en ambos casos hay un ministro del Interior de la Democracia Cristiana. De hecho, el último, a propósito de Codelco, el último hecho recordado con bastante dolor es precisamente uno acontecido, si mi memoria no me falla, en 1966, en donde fueron asesinados trabajadores del cobre, incluso había mujeres embarazadas en medio. Ordenado esto en el gobierno de Frei Montalva. Está bastante, bastante consternada la localidad. Insisto, esta es la información que hemos podido chequear y que hemos podido corroborar. Esta información emanó en horas de la madrugada, a eso de las 2:30, 3 de la mañana, informaba gente de esa localidad lo que estaba ocurriendo. De hecho, se hablaba inicialmente de 2 muertos, pudimos corroborar y hasta que la mañana contactar con la gente de la CCC que nos confirmó que había sido uno, y después otras personas nos confirman que la otra persona que se presumía muerta estaba en vida. Se entiende hasta el momento que sin riesgo vital. Esta persona, no tenemos el nombre de la misma identificada completamente, pero pertenecería a la empresa Santa Elvira, que también presta servicios a Codelco. Ay, qué fuerte que una vez más ver que están los trabajadores de Chile manifestándose y son apaleados, y carabineros que deberían, no sé, o sea, con esta imagen institucional que tiene carabineros, que resguarda al ciudadano y todo el tema, y al final resulta que es precisamente esa persona que se supone que tú deberías acudir para que te ayude. Es la persona que te ataca, es la persona que es la persona que está violando tus derechos. Es frustrante. No voy a hablar, no voy a esperar nada de carabineros, obvio, no voy a decir, ay, qué pena darme cuenta ahora que carabineros actúa así. Una política de Estado está comandada por el Ministerio del Interior, por tanto, por el gobierno. Y aparte que es algo que se repite, y también se repite en los gobiernos de Bachelet. Los gobiernos de Bachelet han sido los más represivos que hemos tenido desde que volvió la democracia, pero han sido sumamente represivos. Han muerto gente, han asesinado mapuches carabineros. Y tenemos estos dos obreros abatidos, que son Rodrigo Cisterna y ahora Nelson Quincheao. Quincheao. No, Quincheao. Sí, pero bueno, ahí lo vamos a recordar bien el nombre para tenerlo presente. Quincheao. Nelson Quincheao. Quincheao López. López. Perfecto. Oriundo de esa zona, él, de hecho. Claro, aquí hay una responsabilidad judicial y hay una responsabilidad política. Las dos cosas se entrelazan debido a que la persona que asesinó a este obrero, a este trabajador del cobre, es de una institución que depende directamente del Ministerio del Interior. Por lo tanto, hay una responsabilidad política de parte del ministro, el cual tendrá que dar explicaciones en cuanto a lo que sucedió. No pueden llegar y decir, ya fue un exabrupto del policía o fue un... No, de hecho hay una versión situación. Ya oficial, por lo menos, que está emanando. La remito inmediatamente. Esto a propósito de las vocerías que están haciendo ya desde la moneda y particularmente el intendente de Atacama, Miguel Varas, quien salió a confirmar que Carabineros dio muerte a Nelson Quincheao. Esto ocurrió durante la madrugada de este viernes y la autoridad justificó el accionar, según acá nos envía la gente de altavoz, Isaac Pino, perdón. Justificó el accionar policial relatando lo que supuestamente habría ocurrido. ¿Qué es lo que dice? Básicamente, que los trabajadores habrían amenazado al personal policial con maquinaria pesada que supuestamente habrían sustraído desde la dependencia de Codelco. Así, un efectivo policial cayó al suelo y al ver la amenaza, otros tres oficiales procedieron a sacar sus armas de servicio y hacer uso de ella. Importante tema acá, se confirma que quien da muerte al trabajador es Carabinero, cosa que por lo menos durante buena parte del día los medios hablaban de confuso incidente, bueno, lo hemos dicho acá, del probablemente, fallecimiento. Probablemente de manera majadera, que tiene que ver con que cada vez que hay carabineros involucrados se habla de confuso incidente, para la situación que sea. De hecho, incluso en la participación del robo en San Bernardo se hablaba de confuso incidente cuando todas las imágenes mostraban a Carabinero participando de un robo. El punto acá es que se confirma por parte de la autoridad regional, que depende directamente del Ministerio del Interior, que quien da muerte a este trabajador es Carabineros de Chile, matizando o contextualizando, básicamente, que ya está tan de moda durante esta semana el tema de contextualizar. Hice la versión que da el intendente, no es muy distinta a la ocurrida en mayo del 2008 con Rodrigo Cisterna, que también desafortunadamente existen las imágenes, y digo desafortunadamente porque si bien en términos de información es bastante útil, es bastante desafortunada la escena, bastante lamentable, en la cual es acribillado Rodrigo Cisterna cuando manejaba una retroexcavadora. Esto en medio de las movilizaciones de los trabajadores forestales. En el caso de lo ocurrido durante esta madrugada, Carabinero habría disparado a los trabajadores a enfrentar la represión con maquinaria pesada. Es la versión de Miguel Vargas, intendente de la región de Atacama. Encuentro complejo esto, decir sí, se mató porque están atacando o se vieron amenazados, porque ocupa el concepto amenaza, con maquinaria pesada. O sea, justificar un asesinato en esas condiciones no es lo más políticamente aceptable. Aparte que Carabineros es quien ostenta precisamente el poder, quien ostenta las armas, ostenta la fuerza. Entonces, llegar a actuar de esa forma cuando ya está reprimiendo, no es justificable. No es justificable bajo ningún punto. No es justificable que se dispare contra gente, más allá de que vayan una maquinaria pesada o no. El asunto de que ellos tienen, como dices tú, armas. Por lo tanto, el poderío que tiene es mucho más fuerte que el que tiene un obrero. Por lo tanto, no se puede justificar bajo ningún punto el asesinato de un ser humano. Entonces, esa situación es lo que más indigna tanto a la población y a los trabajadores del sector como al resto del país. Entonces, ahí está el asunto. Tendrá que haber una investigación, por supuesto que tiene que haberla, pero vamos a ver cuál va a ser el resultado de esta investigación, porque si ya desde un comienzo empiezan a justificar la situación, ya uno puede más o menos imaginarse cuál puede ser el resultado. Hemos visto en este país muchas veces que después de 20, 30 años se viene a saber la verdad sobre casos que todo el mundo tenía bien claro, pero que la justicia hacía oídos sordos. Y es muy común esta situación que se da hoy día. O sea, ocurrió con lo de Rodrigo Avilés recientemente. Que sale inmediatamente Carabineros diciendo que ellos no habían sido, que él se cayó solo, que se resbaló con el agua y que era por culpa de las zapatillas que andaba trayendo. Claro. Pero finalmente sí fue responsabilidad de Carabineros, fue responsabilidad del guanaco que lo atacó y segundo fue responsabilidad de un protocolo específico que dice que el guanaco tiene que botar a las personas y ojalá dañarlas. Claro, o sea, hay una responsabilidad política. Exacto. De parte del Ministerio del Interior, el cual tiene que dar una explicación y porque son responsables políticos de las de los protocolos que ellos están utilizando. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad transversal entre Carabineros y el poder político. Exacto, sí, el Ministerio del Interior, el gobierno. Claro, el gobierno. Ajá. Y siempre resulta que se corta por lo más delgado, pues, y eso es habitual. Tenemos que, al final, quien está procesado es el carabinero que está manejando el guanaco, dirigiendo el chorro, pero él recibe órdenes. Él recibe órdenes. Y es responsabilidad de los cargos. Recordemos que se ha vuelto a generar un compromiso, entre comillas, por parte del Ministerio del Interior. Así lo comunicó en su momento terminado el subsecretario Mahmoud Alewi, esto en el marco de que se dio de alta a Rodrigo Avilés, porque hasta el día de hoy no existe el sumario y no han habido distintas responsabilidades o más responsabilidades que la del pitonero. Recordemos que se habían comprometido y el gobierno había dado en un momento terminado un ultimátum de 24 horas, que no se cumplió. Porque fueron 48. Al final da lo mismo, claro, porque nunca ocurrió el hecho. Porque después Carabineros dijo que según la ley ellos tenían derecho a 10 días. Pasaron los 10 días y tampoco nada. Entonces, sí, eso es lo que va sucediendo y lo que vamos viendo de estas investigaciones que al final quedan en nada. Y no había insistencia de parte del gobierno, como que no le interesa. Obvio que no, porque está involucrado. Así es la situación, lamentable, volvemos a insistir, que da como resultado durante la jornada. Y, insisto, es súper importante, ¿qué es lo que importa contextualizar en un asesinato? Contextualizar lo importante es qué movilización están llevando a cabo, y esta tiene que ver con una movilización que lleva miles de trabajadores a lo largo de distintas faenas de Codelco, que en ese proceso de profundización de la privatización que ha hecho la gigante estatal por décadas ya, que tiene que ver con la externalización de su producción. Estamos hablando de que trabajan para Codelco, hacen faenas para Codelco, pero pertenecen por contrato a otras empresas que son contratadas por Codelco, lo que implica menor salario, lo que implica que no se hace responsable lo que pasa con los trabajadores. Acá estamos hablando de la precariedad que genera el Estado en términos laborales. Ocurre lo mismo con el caso de Metro, que Metro también tiene puras empresas subcontratadas y los trabajadores, por tanto, trabajan para estas empresas, por lo general extranjeras, pero no directamente para Metro. Por lo tanto, están bajo las leyes de la empresa extranjera que se va cuando quiere, que contrata, que despide, cuando se le antoja. Y paga los sueldos que se le ocurren. Claro que sí. Y Metro dice que ellos no pueden hacer nada porque son empresas externas. Claro, pero te manda los pacos. Claro que sí. Para desalojarte. O sea, si hay problema, ahí sí está Carabinero disponible para defender a los empresarios uh-huh. y atacar a la gente. Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, en la última, en la huelga que está de la construcción, de los piques del metro, de la línea 3. Ojo, hay línea 3, pero también está la línea 6. Entonces, sí. son las líneas del metro que se empiezan a ocupar ahora, que son las extensiones, porque una conecta con otra. Entonces, cuando uno precisaba, en términos de que el otro día estábamos hablando con esos trabajadores, entonces sale solamente como un tema técnico, trabajadores de las líneas del metro que trabajan en los piques de la línea del metro, porque básicamente, y para poder explicar un poco lo que pasa con ellos, son los mismos en distintos lados, pero son contratados por distintas empresas. De hecho, los mismos que estaban trabajando en el que estaba acá, que hubo un socavón tremendo uh-huh. en acá, en la pasada, se avenida departamental, y que se dijo que era por lluvia, no había llovido, pero uh-huh. bueno, un montón de cosas. Lo mismo que pasaba en el sector de La Florida, Puente Alto, donde denunciaron vecinos. Bueno, esos trabajadores que estaban ahí son los mismos que están acá. Uh-huh. Y son los mismos en todos lados porque tienen la especialidad, porque trabajan uh-huh. en ese tipo de faenas, pero son contratados por diferentes empresas que a su vez contratan Metro. Es más, en la línea 6 particularmente... Esa es Plaza de Gaña. La que iba para Plaza de Gaña. Terminaron... primero se dijo que no era efectivo lo que estaba ocurriendo. Primero se dijo que los trabajadores estaban exagerando, todo lo demás. Fue tal la gravedad de la situación que se terminó el contrato con la empresa. Y esos mismos trabajadores fueron contratados nuevamente, pero ahora por otra empresa, para Metro. Sí. A eso hablamos del tema de la precarización de la... De lo que es la externalización. Se habla mucho de subcontratación, pero acá hay una externalización porque, en definitiva, tienen contrato, trabajan para empresas estatales, que hoy por hoy, le puedo preguntar a un funcionario público, que no es necesariamente la panacea, por lo menos la gran mayoría, salvo los de rango medio-alto y a rangos ministeriales, que eso les va bastante bien. Pero es súper raro que el Estado, que está encargado y que está llamado a fiscalizar y a velar por la seguridad de los trabajadores, sea precisamente uno de los peores empleadores en el país. Y uno de los peores empleadores, no me estoy refiriendo solamente en términos salariales, en términos de la indolencia con el trabajador. El abandono, la desidia, claro. El poco resguardo, el poco, no sé, el cero protección. Cero compasión por quien trabaja para ti. Por ser el trabajador de una empresa privada que boletea, según la ley dice que te puede estar hasta 3 meses boleteando y luego tiene que ser contratado o despedido, pero no puede seguir boleteando. En el Estado hay gente en el diferentes estamentos donde están a contratas durante años. Y no pasa nada. Total, ellos lo hacen. O sea, cuando se supone que el Estado es el que debe dar el ejemplo en cuanto al trato y a los beneficios a los trabajadores, es al revés. Entonces, obviamente, el empresario se da cuenta de que si lo hace el Estado, ¿por qué no lo puede hacer él? Y ahí pasan a llevar las leyes y los trabajadores. ¿Qué va a hacer un trabajador si tiene un problema laboral y sabe de que o denuncia y lo van a echar seguramente, o se queda callado y sigue teniendo la pega, aunque esté con deficiencia? Uh-huh. Entonces, ese es el problema de la precariedad y el abandono en que se encuentran los trabajadores frente al patrón que tengan, uh-huh. ya sea el Estado o ya sea privado. No, y aparte que se les da a las empresas todas las garantías para que siga haciendo y deshaciendo. También se les financia desde el propio Estado con la misma plata de los mismos trabajadores. Claro, como la AFP, por ejemplo. No, y se les financia, se les subsidia por emplear gente. Entonces, como que los premian por ser tan buenas personas para contratar gente y para que baje el desempleo en Chile. Sí. Y aún así tratan a los trabajadores como los tratan. no les interesa. El Estado hoy día, o sea, los gobiernos están preocupados solamente de los índices de productividad, pero no les importa que en ese índice de productividad sean muera gente, se enferme gente, no tenga, o sea, futuro. El costo social sea tan alto. No les interesa. No, porque mientras ellos están bien, ¿cuál es el problema? Claro. Además, las grandes empresas financian, y eso no es, no estamos... ¿Qué? Pero lo que digo es que ni siquiera son las grandes empresas las que financian, es el mismo Estado el que está financiando, es plata no, de todos los chilenos. Claro. No, pero no, yo voy a que las grandes empresas financian a los políticos que justamente manejan el Estado. Ah, claro. Entonces, por lo tanto, ahí hay un... una retribución muy bonita. Y claro, linda. Entre unos con otros. Claro. Tanto doy, tanto recibo, y ahí quedamos todos de buenos amigos. Claro, lo que hablábamos ayer también, que más allá de que entre el político y el empresario, que uno trabaja para el otro, tiene que ver más con que son lo mismo, que no, que el mismo que hoy día está en un cargo, no sé, ministerial o senador, se van y vienen entre cargos de empresa y puestos políticos. Claro, entonces no, y muchos de ellos son empresarios. Exactamente, entonces no hay una distinción. No es que unos trabajan para los otros o que el político trabaja para el empresario. No, el político es empresario, trabaja para sí mismo, trabaja para su clase. Claro, ahí tienen su para su familia, para su... Claro. Para mantener su poder, para mantener el statu quo. Cierto. Complejo condición. La movilización, de hecho, han llamado a algunos ya a manifestarse respecto a la muerte, insistimos, de este trabajador, quien fuera baleado por carabineros, y así lo termina confirmando, insisto, el propio intendente de la región de Atacama, el PS Miguel Vargas, justificando de que Carabineros se había visto amenazado por la utilización de maquinaria pesada por parte de los trabajadores en términos de su manifestación. No sé, es súper complejo establecer una opinión inocua, entre comillas, objetiva respecto a declaraciones tan indolentes como esta, en las que te dicen, no, lo que pasa es que están ocupando maquinaria pesada. Entonces, incluso habla de robo, a propósito de un comunicado que saca en horas también de la mañana Codelco. A eso de las 7 o 8 de la mañana saca una declaración en la cual acusa de robo y destrucción de instalaciones a trabajadores. Esto es hoy. Justificando ya, nuevamente. Claro. Es una manera de decir, bueno, acá se está cometiendo una especie de delito, por tanto, si a usted le entran a robar, puede disparar. Mm. Pero no carabineros, po. Es un tema, de hecho. Claro. Y aparte, no sé, ya parte de... Si está ahí, si Carabineros dice que se vio amenazado por estas maquinarias pesadas, entonces que retrocedan, po. Que es que se cayó, entonces iba a ir... Eso es lo que dice el intendente. El carabinero se cayó, entonces los que estaban con él sacaron sus armas de servicio y dispararon. O sea, justificando lo injustificable. Claro, es injustificable. Porque no puede ser esa respuesta. Y volver a insistir, Carabineros es quien ostenta el poder, ostenta la fuerza. Ellos están con armaduras, tienen armas, tienen carros blindados. Lamentable, triste que nuevamente se esté asesinando así, como política de Estado, que no les interese. Que no les interese resolver los conflictos, que no les interese apoyar a los trabajadores del país. Bastante terrible. Bueno, y la política que han tenido durante los últimos años. Es la política que se han llevado a cabo en el país en los últimos, digamos, 43 años. Entonces no es algo nuevo. el problema está en que todos ofrecen y cuando hay elecciones de que no se preocupen, ahora vamos a cambiar, ahora van a cambiar las políticas, pero en el fondo sí que todo igual. Es más, o sea, que el Estado se pone todo el rato, el gobierno se pone todo el rato de parte del empleador. Cada vez que habla dice, no, los trabajadores son terroristas, los estudiantes son terroristas, todo el mundo es terrorista, todo el mundo que produce para este país es terrorista. Son menos todos ellos. Delincuentes, ellos no. Menos ellos, entonces es súper fuerte que la indolencia, fuerte el abandono, insisto, el abandono, dejarte morir. Eso es lo que hace este gobierno. Insisto, lo único que están pidiendo en esta pasada los trabajadores, subcontratistas y contratistas, es que Codelco se siente en la mesa, en el acuerdo marco. Imagínate, Codelco se siente en la mesa. Es todo lo que se está pidiendo. Porque eso tiene un, no solamente un tema simbólico, tiene un tema mucho más de fondo, que tiene que ver que asuma que los trabajos que hacen esta gente, que el trabajo que hacen los trabajadores y trabajadoras que trabajan en esta empresa, que contratistas que prestan servicio a Codelco, es que trabajan para Codelco. Pero sí, es la verdad. Ellos hacen toda la operación de Codelco y que se les reconozca eso. O sea, ellos hacen la misma labor que hace gente que está contratado directamente por Codelco. Pero por ser contratado por una empresa externa, reciben un sueldo inferior. Y eso es lo que están exigiendo, de que haya igualitario la remuneración por el trabajo que hacen. No, y aparte que también esto tiene que ver con una política de Estado, nuevamente, en que externalizar es liberalizar el mercado. Liberalizar el mercado significa que entras a la gran competencia de la oferta y la demanda. Pero hay otro punto que es súper importante. Sucede que si una empresa como Codelco tiene trabajadores externos, si hay un problema, ya sea laboral, o hay un problema de tipo de las labores que hacen, que no las estén haciendo bien, entonces lo echan sin que Codelco tenga que pagar indemnización ni nada, sino que le pide a la empresa determinada de que retire al trabajador que tiene conflicto y que ponga otro. Entonces, por lo tanto, Codelco no tiene el problema de estar batallando los tribunales del trabajo con los trabajadores externos. ¿Por qué? Porque hay una empresa la cual se encarga de aquello. Entonces, una gran cantidad de problemas laborales los remite hacia afuera y ellos no se hacen parte. Y ahí también es complicado para el trabajador, porque tiene que estar batallando contra esa empresa y además contra la empresa, digamos, la empresa madre. Claro. Entonces, el problema es doble. Agreguemos esta situación porque no es un tema menor. Acá no solamente se han visto afectados los trabajadores que se mantienen en huelga desde el día martes, en términos concretos, sino la comunidad de Diego de Almagro también, que se ha visto afectada en esta localidad puntual. Recordemos que esta movilización es en distintos puntos del país donde hay faenas de la gigante estatal, de Codelco. Estamos hablando de cerca de 40.000 trabajadores asociados. Hablaba hoy día en la mañana la Confederación de Trabajadores del Cobre, así lo decía su presidente Manuel Ahumada. Recordemos que la Confederación de Trabajadores del Cobre aparece por primera vez fuertemente pidiendo precisamente el fin al subcontrato durante el gobierno de Ricardo Lagos, donde fueron sumamente reprimidos. Quiero contextualizar eso en términos históricos. ¿Por qué? Porque esta es una lucha que viene hace bastante tiempo y en la cual, y aquí hay que transparentar un par de cosas, ha sido una lucha muy solitaria. De hecho, durante ese gobierno de Ricardo Lagos, presidente del sindicato de trabajadores de Codelco, perteneciente a la Democracia Cristiana en esa oportunidad, miembro también del directorio de Codelco, pidió que se invocara la ley de seguridad interior del Estado contra los trabajadores que se estaban movilizando. Trabajadores que cumplen la misma función que los que están en Codelco. Ese es el punto. Trabajan haciendo lo mismo. Trabajan haciendo las mismas faenas y más, porque ya hay ciertas zonas de producción de Codelco que están completamente externalizadas, pero trabajan para Codelco, denominado el sueldo de Chile. Eso habla también de un tema mucho más arraigado, mucho más profundo, que tiene que ver con esto que ocurre, insisto, lamentablemente, de que se naturalizó esta privatización camuflada, que es la externalización que han tenido todos los gobiernos, todos, sin excepción. De la privatización que comienza fuertemente durante la dictadura cívico-militar, y durante el gobierno ya de Patricio Elwin en adelante, le siguió Frei Ruiz Tagle, le siguió el de Ricardo Lagos, le siguió el de Michelle Bachelet, le siguió el de Sebastián Piñera y nuevamente Michelle Bachelet. Todos han profundizado la externalización de las funciones. Es más, ya se estaba viendo ahora privatizar Codelco ya lisa y llanamente, casi como transparentarlo. De hecho, recordemos que Codelco genera una cantidad enorme. Hay en este momento una investigación a propósito de las pérdidas de dinero en términos de cobre. Y también, paralelamente, se supone que hay una comisión investigadora que está revisando los contratos también de Codelco como pagador de financiamiento de campañas políticas a través de asesoría bastante innecesaria, como la que se terminó develando con Jorge Insunza, del PPD, otrora presidente de la Comisión de Minería en la Cámara de Diputados, otrora ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que tuvo que renunciar producto de esto mismo. Y producto de las asesorías que hacía Codelco durante años. ¿Por qué? Porque él argumentaba que no era ilegal el tema respecto a empresas privadas, cosa que se supone que tiene que cambiar en el Congreso. No hay mucha probabilidad de que termine ocurriendo, pero que es ver una ley donde los parlamentarios tengan dedicación exclusiva, salvo los que ejercen docencia y otro tipo de cosas más, pero se dediquen con el sueldo que reciben, que se dediquen a legislar, no a tener empresas paralelas como lo tienen varios parlamentarios en este país. Pero sí, no pueden tener contratos ni relaciones que afecten directamente a empresas estatales. Lo tenía el ministro de las Express, que estaba, de hecho él había asumido para profundizar la política de estos proyectos de ley de transparencia, de probidad y de términos de conflicto de interés y de corrupción. ¿Se acuerdan que tenía que ver con este segundo tiempo después de la Comisión Angel? Bueno, se quedó de revisar precisamente los contratos, cosas que hasta el momento poco y nada se sabe y poco nada se ha hecho. Esto es lo que ha ocurrido esta madrugada. Volvemos a precisarle la información. Se confirmó la muerte de el trabajador de la empresa Geovita, una empresa contratista que presta servicio a Codelco. Esta empresa Geovita no es menor, pertenece al consorcio, al grupo Salfacorp, que está encabezado, que es controlador de ellos, Andrés Navarro Hausle, quien es un reconocido financista de campañas políticas. Usted preguntará quién es Andrés Navarro, y si yo les digo en un momento determinado, fue el encargado de Empresarios por la Concertación, para lo que fue el plebiscito y los procesos de los primeros años. ¿Se acuerdan de eso, no? No me acordaba. Bueno, se los recuerdo. Qué bueno recordarlo. Ligado porque en su momento terminado la Democracia Cristiana. Es importante recordar el currículum de estos personeros para poder tener una claridad mayor del por qué su comportamiento hoy día. De hecho, él reconoció abiertamente de financiar parte de la campaña de Ricardo Lagos, lo reconoció públicamente. Lo hizo en su oportunidad en la Comisión Investigadora, lo hizo hace no mucho tiempo en un programa Tolerancia Cero, lo recordarán ustedes, cuando se estaba postulando a la presidencia de la CPC, el conglomerado más grande del empresariado chileno. Y él efectivamente, dije la CPC, ¿cierto? La SOFOFA. Estuvo ahí y terminó perdiendo unos cuantos votos. Él estuvo ligado directamente a la campaña del plebiscito, haciéndose cargo de los empresarios por la Concertación. Y después dice que él se decepcionó, pero que ayudó a gente de la Concertación. Y según en esta entrevista, la última, que no fue hace mucho tiempo, después de la campaña de Ricardo Lagos, él había dejado de financiar política. Esa fue había sido su última vez, por lo menos lo que él declaró. Otros dicen que eso no es efectivo y que ha seguido financiando campañas políticas, que en el caso de la campaña de Piñera Frei había optado por Piñera, y en la campaña de Bachelet había también ayudado a financiar la campaña de esta última. Importante eso para tener más o menos un panorama amplio. Bueno, ¿por qué nombramos a Andrés Navarro? Porque es uno de los controladores de Salfacorp, a la cual pertenece precisamente la empresa Geovita, en donde trabajaba este trabajador de nombre Nelson Quichillao López, quien fuera ultimado durante esta madrugada, eso de las 2 de la mañana, por una bala efectuada por efectivo carabinero, cosa que ha sido ya confirmada por el propio intendente de la región de Atacama, Miguel Vargas Correa, del Partido Socialista. Uh-huh. Esa es la información precisa que se tiene hasta el momento. Quiero llevarlo a otro tema. Vamos a seguir profundizando en términos de información con lo que sigue ocurriendo en la localidad de Diego Almagro, la movilización que están llevando a cabo los trabajadores que prestan servicio a Codelco, que tiene que ver con el juez Mario Carroza. Nos envían información desde ahí del punto, estuvo hablando. Saludo desde ya, si me está escuchando ahí, a Fernando, quien estaba ahí en la Corte de Apelaciones, donde habló recientemente el ministro Mario Carroza. La información precisa, 6 serán procesados en calidad de autores y 1 en calidad de cómplice. Esto en el marco del caso Quemados, que ocurriera en julio de 1986 y que dejara una víctima fallecida. Hablamos de Rodrigo Rojas de Negri y gravemente lesionada a Carmen Gloria Quintana. En el denominado caso Quemados, que ocurre a pocas cuadras de acá, cercano al sector de General Velázquez, digo cercano porque esto fue en una calle al interior que da hacia General Velázquez, en la comuna de Estación Central, en julio de 1986. Son rociados, no solamente fueron golpeados, rociados con bencina y después le prenden fuego. Se indica directamente a, en ese entonces, Teniente Castañer, Julio Castañer, quien vivía allá en Punta Arenas y se desempeñaba como académico en la Universidad de Magallanes, y que fuera funado el día de ayer en el aeropuerto de Punta Arenas. Cuando era trasladado a Santiago. Claro. Es bien llamativo eso, porque él llega, pero no llega con protección policial, después llega PDI. De hecho, acusaba ahí de que había un trato un poco raro. De hecho, él ha asistido en ese momento por funcionarios del aeropuerto, particularmente por la gente de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Para quienes nos vieron, pueden ver el video ahí en radiofrancia.cl y la información. Él fue abordado por familiares de detenidos desaparecidos, por gente ligada a agrupaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Hago esa salvedad, porque se hablaba mucho de organizaciones de derechos humanos. Lo que pasa es que son víctimas de violaciones de derechos humanos, pero no son necesariamente ellos defensores de derechos humanos, porque sí, son familiares que fueron víctimas de la violencia estatal ejercida durante la dictadura cívico-militar. Eso para explicar un poco también el tema de la rabia. Ellos no están para defender ni son observadores de derechos humanos. Ellos son miembros de estas organizaciones de familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Punta Arenas, que estaban presentes ahí en el aeropuerto. Se tuvieron varias horas esperando hasta que a eso de las 5 de la mañana llegó Julio Castañer y fue abordado directamente por la familia. Incluso termina en el piso. Él se le lanza un bidón de bencina vacío, pero emulando, porque recordemos que el testimonio de Fernando Guzmán, este ex conscripto que termina, entre comillas, rompiendo este pacto de silencio, los indica a él como la persona que toma el encendedor y le prende fuego a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Rojas de Neyri. Después son lanzados por ahí por el sector en un peladero de Quilicura, a su suerte, y son encontrados por algunos obreros, quienes lo asisten y terminan llevándolo a un centro asistencial. 4 días después de una larga agonía fallece Rodrigo Roja, un joven chico, muy, muy joven, quien vivía en Estados Unidos y había llegado hace menos de un mes a Chile y se había dedicado a registrar lo que estaba ocurriendo en términos de represión política. Tema bien jodido porque se levanta todo ahí un manto no solamente de silencio, sino de encubrimiento e impunidad. Dato no menor, en el funeral de Rodrigo Rojas de Negri participó en ese entonces el embajador de Estados Unidos. Esto se convirtió también en un caso de repercusión internacional, por lo cual sale inmediatamente en ese momento, apoyado por la empresa de ese entonces, que no es muy distinta a la actual, a encubrir el asesinato, incluso culpando a ellos mismos de haber sido responsables al momento de cargar una bomba casera, se habrían quemado ellos mismos. Uh-huh. Fernando Guzmán rompe este pacto de silencio, si bien los hechos, y en esto también hay que ser sumamente claro, los hechos ya estaban consignados, los hechos ya habían sido investigados, los hechos se saben en el mismo 86, uh-huh. A través de reportajes de prensa independiente y a través de, ojo, el testimonio del propio Rodrigo Rojas, que en su agonía dice textualmente, me quemaron los milicos. No había duda respecto a eso y habían testimonios, vecinos, gente, pero tuvieron que pasar 29 años para que estemos viendo recién el procesamiento de quienes participaron, por lo menos directamente. Esto fueron varios los que participaron, se habla de cerca de 29 personas, por lo menos, pero aquí se está procesando a 7, 6 como autores y 1 como cómplice. Claro, que son las oficialidades. Exacto, y vienen, dan mando, particularmente en ese momento, el teniente Julio Castañer, que se desempeñaba como profesor de ciencias políticas. De hecho, hay un tuit que la verdad es terrorífico, y que tiene que ver básicamente que él habla sobre política exterior. De hecho, uno ha escuchado acá, por ejemplo, a torturadores haciendo clases de ética. Oye, recordemos que, bueno, de ese mismo caso, que también lo contamos ayer, fue procesado en el año 93 Fernández Ditus, que era el otro oficial, que un teniente Fernández Ditus, y él fue procesado por el caso, teniendo todos estos antecedentes, las declaraciones de Carmen Gloria, y el mismo Rodrigo Rojas, pero claro que no fueron escuchadas por un juez. Él estuvo condenado a 500 días de presidio, cumplió un año de presidio y fue liberado porque presentaba una psicopatía. Agrego una información que llega acá. El gobierno ha anunciado una investigación. Esta investigación va a estar a cargo de la justicia militar a propósito del asesinato de este trabajador durante horas de la madrugada. El día de hoy, en el marco de las movilizaciones que llevan adelante los trabajadores del cobre, particularmente que le prestan servicio a Codelco a través de empresas contratistas y subcontratistas de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Tema lamentable, sin duda, pero la justicia es que permite la impunidad y permite un montón de otras cosas más hasta el día de hoy. Una vez más. Justicia militar. Y no debería hacerlo porque hay un civil involucrado, por lo tanto, no debería estar en la justicia militar. O sea, sino no debiera, que, pero nunca ha sido impedimento. De hecho, da lo mismo. De hecho, hoy día se procesa civiles la justicia militar, porque la ley lo permite. Porque el marco en el cual estamos regido todavía lo permite. Lo que establece la justicia militar es que mientras estén carabineros involucrados, se ve por justicia militar. Tema. Esa es la información que llega hasta este momento. Oye, es imposible, ¿no existe el doble proceso por ambas justicias? Sí, sí existe. Para civiles, no para militares. Sí, sí, sí existe. Es un tema bastante engorroso. Siempre genera, precisamente, el problema del tema de la justicia militar es que genera bastantes problemas, precisamente, valga la redundancia, para encontrar justicia. Y esto tiene que relación con que de una otra manera hay un manto institucional. De hecho, todos quienes han sido procesados por justicia militar han terminado en impunidad. Con y penas si no, muy con distintas, penas muy bajas. Con penas bajas o penas remitidas. Dados de baja. Sanciones administrativas, qué sé yo. Dados de baja, trasladados a otra zona. Claro. Lamentable que vea la justicia militar esto. Claro, es completamente viable para ellos de hacerlo así. Y hay una responsabilidad también política de que esto siga sucediendo. Porque sucede que lo lógico sería de que el Congreso ya frenara este asunto y aclarara. Si hay civiles involucrados, debe tomarlo la justicia ordinaria. El problema está en que hay muchas presiones internas, lo cual frena cualquier posibilidad de hacerlo. Sí. Es lamentable que sea así, pero es lo que estamos viendo constantemente, porque hasta internacionalmente se ha pedido a Chile de que no puede esta situación de que haya una justicia militar, pero que antiguamente era solamente factible en situación de guerra, pero no en situación de paz. Y por lo tanto, no han querido, no han tenido la voluntad política de cambiar la situación. No, y esto habla una vez más de lo que ocurrió con el caso Quemado, que tiene que ver con este manto de silencio, el pacto de los pactos de silencio del ejército, de las fuerzas armadas, y que están mintiendo todo el rato. Claro, sabemos de este caso porque ya se rompió, pero ¿cuántos casos más habrá? Sí, pero si recordemos, la Convención Valech tiene 40.000 testimonios de 40.000 personas, y eso no se puede saber quiénes son los culpables, porque cuando se creó la Comisión Valech, la ley que se creó para la Comisión Valech también decía que esto está clasificado por 50 años. Claro, pero eso es para la Valech 1. La Valech 2 también, pero puede haber un decreto que libere los antecedentes. Y eso es lo que está sucediendo en este momento, de que hay ciertos casos de la Valech 2 en los cuales se está revisando y fueron entregados al Instituto de Derechos Humanos los antecedentes, lo cual no era antes factible, pero solamente de la Valech 2. La Valech 1 no se puede hacer. Para que se pueda empezar a entregar estos antecedentes, claro, el Instituto de Derechos Humanos no puede hacerlo público, pero sí puede entregarlo a los jueces que estén investigando casos de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos. Entonces, esta situación ya es una pequeña puerta que se abre, que no se había podido hacer, pero fue la Contraloría la que lo determinó, de que sí podían hacerlo, y fueron entregados los antecedentes. Pero de la Valech 1 tiene que esperarse 50 años. Entonces, para resguardo de las víctimas, cuando estén muertos. Por supuesto, sí, esa es la idea. Cosa que en 50 años más, o sea, cuando se puedan abrir estos antecedentes, se puedan dar a la opinión pública, ya no va a haber ninguno, o si hay alguno vivo, ya va a estar, no sé, pues, con Alzheimer y no lo van a poder ni pescar. Entonces, eso es lo que preocupa. ¿Por qué sucede de que hace unos días nos enteramos de que en Alemania uno de los responsables de uno de los campos de concentración en Alemania fue condenado a 4 años y él tiene 94 años? O sea, después de alrededor de 70 años fue juzgado y fue condenado, y eso es tremendamente importante para uno poder decir, sí, aunque pasen los años, estos crímenes de lesa humanidad tienen que de alguna forma ser conocidos y tienen que ser condenados los responsables. Entonces, el asunto va en que está la situación en este momento con respecto a lo que estábamos hablando de Rodrigo Rojas y de Carmen Gloria Quintana, que es importante que se esté sabiendo ahora y no en 50 años más. Uh-huh. Esperemos de que se sigan rompiendo los estos pactos de silencio, claro. Que sigan con valentía, porque hay que ser valiente para hacerlo. Uh-huh. Es complicado. Sí, porque viven bajo amenaza. Claro que sí. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, el riesgo que corren, saben que es alto, uh-huh. pero ahí está la verdadera valentía de una persona de poder uh-huh. decir. Esta persona dice, yo quisiera haber hablado con Carmen Gloria mucho antes, uh-huh. pero, y lo dice textual, está cajado mío. Uh-huh. Entonces eso te demuestra de la presión uh-huh. con la que viven estas personas que están dentro de los pactos de silencio, de no poder hablar porque les da miedo uh-huh. y está dentro de lo natural que tengan miedo uh-huh. Pero ahí está la valentía de poder hablar uh-huh. Por un lado limpiar su conciencia, porque también la conciencia tiene que pesarles, pero por otro lado... O sea, a los que les pesa, hay algo, a otros que no les pesa. A otros que no les afecta. Pero el asunto está en eso, en que es complicado para ellos. Sí, bueno, es lamentable que en Chile... pasado tantos años y todavía no se puede hacer justicia, y es más, siguen ocurriendo hechos terribles como el asesinato de obreros, claro. de obreros en huelga. Uh-huh. Veíamos ayer también el desalojo solicitado por Metro del pique de la línea 3, que está ahí en Calicanto, uh-huh. Donde la empresa, la que contrató a los trabajadores, también contrató a otras personas para que entraran a agredir a quienes estaban en huelga. Luego del desalojo, los trabajadores decidieron quedarse ahí mismo, están afuera en la calle, uh-huh. con dos trabajadores en huelga de hambre, y están ahí en la calle. Uh-huh. En la calle, así que, bueno, si usted pasa por ahí para que vaya a solidarizar con ellos, no sé, pues llevarle té, café, aportar con algo de dinero, ya que también necesitan seguir sobreviviendo y están no solo trabajo. Ellos, sino que también su familia. Exacto, también su familia. Así que hay, bueno, harta fuerza ahí para los trabajadores en huelga del metro, que están agrupados en los sindicatos Sintec y Sintrazar. Así que hay harta fuerza para ellos. Y harto apoyo, han tenido harto apoyo, sí, de la gente. Uh-huh. La gente que pasa por el sector le solidariza mucho con ellos. No sé, pues cuando tarrean les va bien. Porque la gente apoya. Pues. Uh-huh. Hay gente que pasa todos los días por ahí y está apoyando. Y bueno, esto también se dio a conocer nuevamente porque se empezó a inundar misteriosamente la estación Mapocho. Uh-huh. Claro, había empezó una actividad y tuvieron que suspenderla porque el agua no los dejaba trabajar en el interior de, claro. de la estación. Y empezó a agrietarse el suelo y a brotar agua. Claro. Lo que era, y bueno, según Metro, eso no era a causa de los piques, pero sí, precisamente sí tiene que ver con eso, porque el agua no ha sido de nada porque la empresa tiene paralizadas las obras. Claro, ahora hay un asunto ahí. Se hablaba de que esta agua era de las napas subterráneas. si las napas subterráneas están aflorando el agua, es porque hay un problema con respecto al pique. Debido a que, si no fuese así, ¿por qué antes nunca sucedió? Exacto. ¿Por qué durante cuántos años tiene la estación Vapor? No sé, como 100 años. Sí. Y pasaban trenes, llegaban trenes, pesadísimo y todo, y nunca pasó nada. Claro. Y ahora sí. Entonces es como para pensar de que ahí hay un problema entre el pique y las napas subterráneas. Claro. O sea, el agua del pique son las napas que han ido aflorando, pues, pero que estas eran constantemente drenadas. Drenadas para que se pudiera seguir trabajando. Ya, pues, dejaron de drenarlas debido al paro. Exactamente. Yeah. Y bueno, aparte que los trabajadores también denuncian que desde que empezó la huelga, la empresa los abandonó absolutamente. La empresa dejó botar las obras. No se hizo más presente. No se hizo cargo. No, nunca volvió a hacerse presente. No está ni ahí con subirle la remuneración a los trabajadores, ni mejorarle las condiciones de trabajo, ni las condiciones de seguridad en las que trabajan, porque ellos también denunciaban que estaban trabajando en el fondo de los piques llenos de humedad, porque hay napas subterráneas, sí, precisamente. No, sí. Ahí está el Mapocho al lado. Salían todos mojados, todos embarrados, y la empresa no quiso mejorar las condiciones. Y ahora, anteayer, se hace presente Metro con carabineros y desaloja a quienes están en huelga de hambre, que estaban adentro y resguardados, bueno, ahora están en la calle. Claro, el asunto está en que al gobierno obviamente no le conviene que esté esta huelga y tan larga, porque frena el avance de las obras para la entrega del metro, de la línea del metro, en los plazos que ellos se habían estipulado. Entonces, obviamente que esto les perjudica, pero no les interesa solucionarle el problema a los trabajadores, que sería lo lógico, para poder parar la huelga y que volvieran las faenas. Porque las faenas volverían inmediatamente si escuchan a los trabajadores, y no solo los escuchan, porque aquí se usa mucho eso de escuchar, pero le entra por un oído y le sale por el otro, sino que haya una respuesta satisfactoria para los obreros y que puedan ellos solucionar el problema de fondo y de allí empezar las obras nuevamente, o sea, continuarla. Claro. Bueno, y se hace un llamado también a los trabajadores que son contratados por la empresa. Se ha contratado a gente precisamente para bajar las huelgas, para que los hacen ingresar a las faenas, para que desalojen y para que agredan a quienes están en huelga. Claro, porque la única forma es la agresividad para poder frenar una huelga. Entonces hace un llamado a que no se trabaje para esta empresa. Esta empresa en este momento se llama Consorcio Constructor Línea 3, que agrupa a dos empresas españolas y una mexicana, entre ellas Isolux Corsan, o como aparece en los papeles, Corsan Corviam, Copasa, que hay una confusión ahí bien grande porque no existe registro de esto, es como algo tránsfugo también, y que trabaja para Metro. Entonces se hace llamado a que no se trabaje para ninguna de estas empresas, OHL tampoco, que es de la línea 6, también de los de los piques. Pero por esta parte, Isolux, que es también la empresa que está acusada por Coimas por la construcción de un edificio en la Universidad de Santiago. Y tiene un montón de antecedentes, así que ahí puede revisar también una nota que está en radiovillafrancia.cl, donde habla del desalojo del pique y aparecen todos los antecedentes de estas bonitas empresas que aportan al desarrollo del país. Claro, el asunto está en que si uno ve la construcción de estas dos líneas ahora y ve la situación que se está dando constantemente, Antes no se dio en la línea 4, en la línea 5 y en la línea 2. Porque trabajaban para Metro. Porque trabajaban para Metro. Entonces ahí está la diferencia. Pero una vez que toman a los contratistas, el asunto es distinto porque el trato es mucho más violento contra los trabajadores. No se les escucha, o sea, no se les toma en cuenta. No, y aparte que son empresas que tienen historial a nivel mundial de prácticas antisindicales. Ellos ejecutan estrategias para bajar huelgas, usando el matonaje, no pagándoles sueldo, dándoles bonos a quienes no están en huelga, etcétera, etcétera. Y como siempre, acudiendo a las fuerzas públicas, nuevamente al Estado para que los defienda. Y el Estado está ahí dispuesto. Dispuesto siempre ahí a defender a los empresarios y no a los obreros. Exactamente. Y el país de la injusticia. Chile limita al centro de la injusticia. Como decía la Violeta, no hay nada nuevo bajo el sol entonces. No. Lamentable, pero sí por otra parte que ahora, hay una algidez de los movimientos sociales porque se sabe todo lo que está ocurriendo. Claro. La gente está con la antena parada de la injusticia, del chanchullo, de los políticos, de los empresarios. Se está ahí bien atento a lo que está ocurriendo, también a través de las redes existe internet. Claro. Existen las redes sociales, que también ahí se vuelcan las denuncias y se expanden. Y mucha gente que usaba las redes sociales hasta hace un tiempo atrás para poder comunicarse con sus amigos, sus familiares, pasarlo bien, tirar talla, ahora se han dado cuenta de que los mismos políticos han ayudado a eso, de con todos sus chanchullos, la gente empiece a ver, veamos qué pasa por ahí, y se empiezan a entusiasmar en saber qué está pasando verdaderamente con toda esta situación anómala, por decirlo en forma elegante, de los diputados, senadores y políticos que nos gobiernan. O presidentas. Claro. O expresidentes. También. Bueno, lo que ocurrió con el SECPRES, porque él con Insulza, que ahora uno tiene la posibilidad de investigar sobre el currículum de las personas. Entonces, por eso les costó tanto poner un ministro. Y les costó tanto, lo pusieron y se tuvo que ir al tiro. Y después esperaron ahí como 2 meses diciendo de que la persona que lo estaba reemplazando lo hacía excelentemente bien, pero no la nombraron como ministra, sino que nombraron a otra persona. Claro. Increíble, es raro eso, porque si alguien hace bien la pega, lo lógico es que lo pongan en el puesto, pero no, ahí hay también una cierta situación de cuoteos políticos y todo lo demás. Acaba de hablar Jorge Burgos, ministro del Interior, refiriéndose a los hechos que ocurrieron en el norte, que dejó un trabajador fallecido y otro herido de gravedad también a bala, se entiende hasta el momento sin riesgo vital. Se reconoce que fue Carabineros quien disparó, se trataría de 3 funcionarios, lo que ha agregado también el intendente de la región de Atacama, Vargas, tiene un nombre. Estamos hablando de Miguel Vargas, del Partido Socialista. Fue requerido Burgos respecto a por qué la tardanza respecto a pronunciarse. Son las 12:04 y recién hay un pronunciamiento oficial por parte de La Moneda. Se le pregunta por qué esta tardanza de un hecho que ocurrió a las 2 de la mañana. Él dice que no se refiere, pero establece lo siguiente, que me parece que es bastante interesante y llamativo. Dice, hablamos de una ruta que estaba tomada, una ruta pública, pero esperaremos la investigación. Él hablaba de que Carabineros se encontraba en faena de despejar una ruta que estaba siendo tomada, de una ruta que es pública, por tanto, tiene que actuar Carabineros. Recordemos que esto es a la entrada de la faena de la Ruta Salvador. Eso no es una ruta necesariamente pública. Estamos hablando de la entrada precisamente de una empresa donde se dieron los incidentes. Este es el sector conocido como La Garita. He consultado porque básicamente el día de ayer, para contrastar en términos de información, el día de ayer, frente a un hecho recién acontecido, que fue el baleo que recibe un carabinero, un subteniente de carabinero, y que no solamente se pronunció inmediatamente el gobierno, no solamente se pronunció varios personeros de la clase política, me refiero a gente del Senado, de la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera, sino que inmediatamente se realizaron gestiones, se dieron declaraciones, se habló, incluso hoy día estaba Ignacio Walker en la mañana señalando que se estaba viendo el tema de poner la detención por sospecha. Hubieron cerca de 630 personas detenidas hoy día durante la madrugada en un operativo a nivel nacional que llevaron a cabo las policías. Esto motivado por lo ocurrido el día de ayer. En cambio, acá hay un trato completamente distinto, que es lo que consignan también algunos periodistas que estaban consultando a Burgos. Hay un trato completamente distinto en el manejo, no solamente comunicacional, sino a cómo lo toma el gobierno, lo que por lo menos llama la atención. Señala la gente que estaba presente ahí en el término periodista de que ya había personeros de la CUT, ya había personeros de distintas organizaciones sindicales entrevistándose con el vocero Marcelo Díaz, y recién ahora hay una declaración oficial que señala básicamente la lectura del parte policial y que se va a iniciar una investigación en la cual estaría el fiscal local de la zona. Estamos hablando de la comuna de Diego Almagro, si me equivoco debería ser la gente de Copiapó quien sería cargo de esta investigación. Y se confirma que había otro también trabajador herido a bala. Fueron dos. Uno falleció, como lo hemos ya mencionado. Hablamos de el Nelson Quichillao, oriundo de esa misma zona, quien falleció producto de un balazo que impactó en su ingle y que posteriormente le costó la vida durante la madrugada. Esas fueron las declaraciones de Jorge Burgo, que insisto, llaman la atención, básicamente porque hay un cambio en el manejo inmediatamente del trato de un caso y otro, pero no sorprende. No sorprende. Por parte de Jorge Burgos, no sorprende. Entonces, la versión, por lo menos oficial, es que la carretera estaba siendo ocupada, se estaba ocupando maquinaria por parte de los trabajadores y esto habría motivado la acción de carabineros. Es la versión oficial. Sí, hablamos de, por lo menos, de lo que se habla y de la información oficial que tenemos. Son tres carabineros los que habrían actuado y disparado dando muerte a este trabajador. De hecho, habla de lo que tiene que ver con la movilización que están llevando hace varios días y mantienen corte y mantienen barricada y todo lo demás. Estoy remitiéndome a lo que dijo Jorge Burgos recién desde el Palacio de la Moneda. Bueno, hay que contemplar también que hay dos personas más heridas también. Claro. El mensaje que manda el gobierno es bien explícito. O sea, si usted se manifiesta y hace algún tipo de situación de descontento, ya sea tomándose una carretera o un camino o lo que sea, justifica el asesinato. O sea, como que está bien que lo hayan muerto porque estaba cometiendo una falta. O sea, si estamos hablando en ese idioma, o sea, las cosas se ponen mucho más complicadas. ¿Por qué? Porque sucede que, por un lado, es una actitud que podríamos decir de imponer miedo a la población para que no se manifieste, porque si se manifiesta va a recibir las consecuencias. Entonces, esa forma de llevar la política creo que no es la más conveniente en un país que se dice civilizado. Y que va camino a ser del primer mundo. No. Creo que ahí hay un error de gravísimo. Mm. Y además, el tener un silencio de ¿cuánto? De ocho horas, ¿más? Uh-huh. Claro. Sí, entonces, ayer con lo del carabinero baleado, se tenía al tiro los culpables, ¿sí? Detenidos al tiro. Claro que sí. Mm. Y ahora no, pasan 10 horas, son las 12 del día, esto fue a las 2 de la mañana. Han pasado 10 horas y todavía no pasa nada. O sea, recién sale a hablar el gobierno, recién, después de 10 horas. Uh-huh. Eso le ahí se nota a quién le importa. Claro, está demostrando totalmente de cuál es la gente que a ellos les interesa y la gente que para ellos son mano de obra desechable, que bueno, da lo mismo. Total, es un obrero, po. Claro. A quién le importa. Bien, bueno, y también recalcar que las barricadas no se hacen porque estoy aburrido, voy a ir a hacer una barricada a la esquina. Es una manifestación de descontento. También es una necesidad casi imperante que el mismo Estado ha instalado de que si tú no haces barricada, nadie te escucha, no existes. O sea, la única forma de ser escuchado en este país es pataleando. Exacto. Y si no lo haces, como bien dices tú, quedas totalmente en la ignorancia. Uh-huh. Y nadie lo toma en cuenta. Por lo tanto, ellos mismos han instaurado esta forma de actuar. Uh-huh. Claro, si uno, porque las cosas se hacen bien, o sea, ellos no empezaron... con las barricadas al tiro, pues ellos dijeron, por favor, siéntese con nosotros a conversar. ¿Sí? Codelco, queremos conversar, siéntate. O si no, nos vamos a ir a huelga, vamos a paralizar la faena. Y no los escuchan nomás, pues. Claro, y dicen el problema que no. Está en que si se paralizan las faenas, claro, puede venir un pequeño problema para ellos, pero... no lo escuchan y tampoco los medios de comunicación los escuchan y los invisibilizan. Por lo tanto, la única forma que tienen para poder hacer reaccionar al patrón es levantando la voz. Uh-huh. Con una barricada, con la manifestaciones. Misma paralización, con la misma paralisis. Pero la paralización no siempre es escuchada o es visualizada. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, hay muchas empresas. ¿Cuántos que están en huelga hoy día y que nadie tiene idea? Uh-huh. ¿Mm? No hay una ni dos. No. Hay muchas empresas en el país que están en huelga. Uh-huh. Y quién sabe, a quién le importa. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el camino que tienen? Es visualizar su movilización con este tipo de actitudes. Y bueno, es legal o es legítimo, por último. Es legítimo, es necesario. Sí, porque no se escucha, porque la gente me envía cartitas, envía comunicados, envía por favor, agacha el moño, hasta que un momento no da más, po. Si ya no podía estar todo el rato lamiendo las botas de los empresarios, tenía que haber un momento, tenía que reaccionar. Claro. Entonces cuando reaccionan, es que son... te echan los perros. Claro, porque son terroristas, son muy malos, quieren echar abajo el país. Y los que están echando abajo el país son ellos. Sí, matándonos de a poco. No solo matándonos, claro, en distintas formas, pero además quedándose con nuestra plata, con nuestro trabajo, con nuestro quehacer. Entonces, eso es el asunto. Y reclaman y quieren un país desarrollado, qué sé yo, que crezca. Pero ellos son el principal obstáculo para eso, porque no permiten que la gente se eduque. No les conviene, porque si la gente sabe, la gente exige. Si la gente sabe, la gente empieza a presionar para tener un mejor estatus, y porque si la gente sabe y se informa, también puede enrostrarle todas las falencias que ellos tienen. Por lo tanto, obviamente que no les conviene que la gente se eduque, que la gente sepa, que la gente... Pero si tuvieran una mirada a largo plazo, sí les conviene. Porque tener la gente educada para construir un país que querís desarrollar, educas a la gente para los trabajos que necesita el país, tendríais mayor desarrollo, po. Eso hacen los países industrializados, eso hacen los países del primer mundo. Pero acá lo único que les interesa es ganar hoy día. No importa si mañana el país va a quedar totalmente desértico, porque con todas las mineras y con todo el problema de las forestales, se va a ir exterminando toda la zona agrícola. Pero a ellos no les interesa eso, porque ellos necesitan ganar hoy día. Mañana se van a ir a otro lado, se van a ir a otro país, se van a ir a otro terreno, y allá van a empezar a exterminarlo. Son chupacabras de los pueblos, de los territorios. Los succionan todo su energía hasta dejarlos desecados completamente. Claro, y ahí se van. Y ellos felices, porque siguen viviendo bien. No importa un bleo si la gente que vive allí, en qué condiciones va a quedar. No, eso no le importa. No hay ningún tipo de conciencia, no hay ningún tipo de ser más solidario. No, esas palabras no existen. Esas palabras son medias comunistas para ellos. Claro. Y aparte que hay una posición como de aristócrata, de sentirte que eres mejor que el resto, po. Claro. De que eres superior. Por supuesto. Eres superior y el resto no es nada. Por eso, cuando hablábamos de la conciencia de los militares, muchos de ellos no sienten peso en la conciencia, porque no consideran que a la gente que asesinaron haya sido gente, haya sido personas humanas. Porque ellos estaban por sobre. Están por sobre. Y lo demás todo es sacrificable. Bueno, además lo justifican. Yo he escuchado justificaciones diciendo de que era lo correcto. Para salvar el país. Claro. O sea, ¿qué país? El país de unos pocos. Sí, obvio. Obvio. Y también, bueno, hablar de cómo el carácter, no sé, pues de las Fuerzas Armadas en Chile, que en otros países no es así como es acá. Que las Fuerzas Armadas son de la élite. Las oficialidades son de la élite. Entonces, siempre están de ese lado, porque hay en otros países que las Fuerzas Armadas son gente común y corriente, pues no solamente de la... O sea, la oficialidad. Aquí para entrar a la oficialidad tienes que tener mucho dinero. Exacto, sí, y además tienes que tener familia, apellido. Entonces, claro. No tener ningún pariente comunista, por etcétera. Supuesto. Y ahí siempre están la Fuerza Armada, todas las fuerzas de orden a disposición siempre de resguardar el interés de ellos. Y lamentable. Sí, así vamos. Vamos avanzando ¿avanzando o retrocediendo en este país? Yo creo que desde acá sí ha habido avances, por lo menos, no sé, en estos últimos 25 años en que hay mayor conciencia, hay mayor un darse cuenta de la realidad, por eso vemos tantas movilizaciones. Pero a la vez que crecen las movilizaciones, crece la represión también. Claro, pero es que acá lo que pasó fue de que una gran cantidad de la población que tenía conciencia, que estaba preparada, fueron avasallados con el terror. Entonces, por lo tanto, cuando termina y empieza esta pseudo-democracia, la gente que viene del tiempo de la dictadura viene con mucho temor. Y los gobiernos de la concertación aumentan aquello diciendo de que si se portan mal van a volver los militares. ¡Oh, qué terrible! Ya. Nadie se porta mal. O sea, entonces, no olvidemos los primeros años de concertación, de aniquilamiento de los grupos además, políticos, claro, de izquierda que existían. Claro, o sea, se juntan estas dos cosas. por un lado, aniquilar a todo el que pensara diferente y o no que pensara, sino que actuara en claro. forma diferente a lo que ellos querían. Y por otra parte, infundir temor. Pero sucede que llega una generación nueva que no vivió el golpe, que no vivió la dictadura y que ese temor no es tan marcado, uh-huh. no tienen herida tan profunda. Por lo tanto, esa es la gente que viene a cambiar la mentalidad y empiezan a las movilizaciones y empiezan a despertar y hacen despertar a otros. Uh-huh. Entonces, eso es lo importante, eso es lo interesante de este periodo del año, yo lo marcaría alrededor del 99, 2000, hacia adelante. Del 2000 hacia adelante viene este cambio de mentalidad. Seguimos revisando más informaciones respecto a lo que está ocurriendo. Nos vamos al caso Quemados, donde se ha establecido de que todos, así por lo menos lo han confirmado, está hablando precisamente por teléfono, recién todos los exmilitares que están siendo procesados en este momento cambiaron su versión. No tienen la misma versión. De hecho, esto es un tema no menor. Uh-huh. Lo pongo en antecedente porque es precisamente sumamente relevante en lo que tiene que ver con el esclarecimiento de la verdad, por lo menos judicial, del caso Quemado ocurrido en julio de 1986. Al hecho de que cambien la versión, todos los que estaban, precisamente se desmorona no solamente el tema del pacto de silencio, sino precisamente la defensa judicial que mantenían los militares involucrados en este caso. Así ha sido confirmado el día de hoy. Y esto implica también el procesamiento de los mismos como autores de este crimen y uno como cómplice. Entonces serían seis quienes serían procesados como autores y uno como cómplice en el caso Quemados. Es un tema bastante menor y que todo indica también porque muchos declararon solo, fueron llegando de formas distintas. Algunos fueron capturados, otros llegaron por su propia cuenta. No llegaron todos de una. Esto fue bastante sorpresivo para varios de ellos, que tiene que ver con la declaración que termina siendo una declaración que estaba desde noviembre, por lo menos judicialmente, desde noviembre del año pasado, uh-huh. de Fernando Guzmán, este ex conscripto que, entre comillas, rompe este pacto de silencio a propósito de un reportaje que realiza el equipo de En la Mira sobre la represión durante la dictadura. Recordemos que fue en ese contexto en donde se revisó el caso Quemados. Mm. No era en términos exclusivos ese, sino en el contexto de reportajes que tenían que ver con la represión vivida en la dictadura y cómo se vivió. Es ahí donde sale el testimonio de Carmen Gloria Quintana y es ahí donde sale el testimonio de Fernando Guzmán, quien termina de otra manera hablando. Sí que importante, son seis las personas que van a ser procesadas como autores y uno como cómplice. Hoy día nosotros tenemos una pauta distinta, obviamente lo ocurrido durante la madrugada con ese trabajador Nelson Quichillayo, ahí vemos fotografía, la lanzamos para que ustedes también la puedan tener del lugar donde fue asesinado Nelson Quichillayo, lugar ensangrentado donde se ha puesto un monolito por parte de los trabajadores también y han puesto una bandera en ese lugar. Protesta a la cual se suma toda la comunidad de Diego Almagro y que estaremos informando a medida que tengamos más y más antecedentes. Pero tenemos una pauta distinta el día de hoy porque íbamos a conversar lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados a propósito de la aprobación de la idea de legislar el proyecto Carrera Docente. Hoy día hay Asamblea Nacional. Asamblea Nacional que sería sin Jaime Gajardo. Porque esta estaba establecida de antemano como agenda, pero Jaime Gajardo no la quería hacer, entonces han decidido los dirigentes hacerla de igual forma, y si él va, que es lo más probable que no vaya, se va a realizar igual, la cual va a definir el nuevo escenario y va a definir si sigue o no el paro que hoy día cumple 54 días. Uh-huh. Previo a la votación, hubo una negociación, un protocolo de acuerdo firmado y pactado entre la nueva mayoría, particularmente entre el gobierno, ojo con esto, y quiero hacer esa precisión conceptual porque no es menor, entre el gobierno y la alianza. Digo y hago esa salvedad porque el gobierno es la nueva mayoría, pero varios parlamentarios de la nueva mayoría se enteraron por la prensa de que se había hecho este pacto y se había hecho este protocolo que tenía en razón como objetivo lo siguiente. Primero, poner como suma urgencia en tabla la votación que estaba presupuestada para el 4 de agosto y terminó siendo votada el día de ayer jueves. ¿Por qué digo esto? Porque había sido una derrota política, porque con votos de la nueva mayoría perdido, tres abstenciones teniendo mayoría en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, se había rechazado la idea de legislar. Por tanto, esta tiene que pasar a la sala de la Cámara Baja, pero por agenda tocaba que iba a ser en agosto, porque se venía la semana distrital y aparte, bueno, alcanzaba, obviamente hay otra tabla. Se negocia con la alianza para ponerlo al día siguiente con suma urgencia, a lo que acceden. Y no solamente eso, acceden a varias cosas que había pedido la alianza durante la comisión. Chale. Es por lo mismo que algunos parlamentarios votaron en abstención, de la nueva mayoría me refiero, que el caso de Yasna Proboste, que el día de ayer argumentó por qué no, porque una de las razones que estaban pidiendo para mejorar, según dijo la misma Yasna Proboste y también Cristina Girardi, era aumentar el presupuesto y subir a 40-60 en términos de la hora lectiva para poder tener tiempo de los profesores y poder preparar clases y todo, que una demanda que están pidiendo 50-50. El gobierno se negó a eso. Pero no se negó cuando negoció con la alianza. Entonces habían bastante parlamentarios de la nueva mayoría muy enojados porque el gobierno fue a negociar con la alianza y le terminó dando lo mismo que estaban pidiendo parlamentarios de la nueva mayoría y que les había dicho que no. Y de hecho esto tiene que ver con el comportamiento errático del gobierno, pero también con quién está haciendo política el gobierno y cómo la está haciendo. Estoy poniendo eso en términos de contexto para que se entienda perfectamente en términos de detalle. El acuerdo fue firmado por María José Hoffman de la UDI, que pertenece a la Comisión de Educación, y Felipe Kass de Bópoli, también miembro de la Comisión de Educación. Los jefes de la bancada, algunos de la nueva mayoría, se restaron dos partidos en esa firma. El presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, y la ministra Adriana Del Piano y el vocero de gobierno Marcelo Díaz. O sea, evidentemente es el gobierno. El gobierno con alianza. De hecho, ayer, que algunos dijeron que el no aprobar era hacer el juego a la derecha y que la gente de la derecha estaba de una u otra manera enojada porque se había aprobado. Esto no es así. De hecho, pueden ver la votación. Generalmente salen los detalles. Hubieron abstenciones, generalmente, pero en contra solamente fueron algunos parlamentarios y la mayoría de ellos, entre comillas, independientes. Uh-huh. Y se termina aprobando esta idea de legislar. Con la salvedad de que se rechazó, en una cosa un poco extraña durante la votación, pero después se puede entender más, la puede entender ahí en radiovillafrancia.cl, pues la explicamos para que lo pudiera entender, que tiene que ver con el artículo tercero, que es un artículo que tiene que ver con la ley orgánica constitucional, que estaba dentro de lo que es la carrera docente y que no tuvo el quórum, porque como era una ley orgánica constitucional, necesita cierto quórum, que eran 67 votos, no los obtuvo, tuvo 63 votos nomás en esa votación, que se votó inmediatamente acompañada con la otra, y por tanto terminó siendo rechazado ese artículo. ¿Qué relación tiene ese artículo? Ese artículo lo que decía es que profesionales podían ejercer, por ejemplo, la enseñanza media en términos educacional como profesores, lo cual terminó siendo rechazado. Sin tener el curso de pedagogía. Sin tener el curso de profesor, así, en términos de pedagogía. Porque recordemos que la carrera de profesor se ejerce en términos de pedagogía. Uh-huh. No así las otras carreras. No puede ser llamado alguien profesor en ese sentido. Lo mismo pasa con los doctorados o los posgrados. No constituyen, por ejemplo, para poder hacer clase en términos legal, me refiero, en términos del marco que rige hasta el día de hoy, en un colegio. Uh-huh. Puede ser una universidad, puede ser, pero esto particularmente tiene que ver con el colegio y particularmente esto tenía que ver con la enseñanza media, cosa que nos aclararon bastante bien los profesores. eso ocurrió paralelamente y pasó piola, porque nadie entendió de qué se estaba votando y por qué se estaba votando eso. De hecho, hubo una pelea en un momento determinado en la testera, en donde incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, del PPD, le dice literalmente a un diputado que se acercó a consultar: anda, sentarte, weón, que estamos votando. Sí, y estaba el micrófono abierto. Fue una cosa bien rara, y estaba muy tensa la situación, pero era bastante bizarra también en varios aspectos. La pregunta es, ¿por qué el gobierno? Bueno, y aquí algunos que defendían que esto molestaba a la derecha, por eso no quería. Todo, el gobierno negocia con la derecha la carrera docente y no con los profesores. Yes. Es más, ¿por qué el gobierno negocia con la derecha y no con propios parlamentarios de la nueva mayoría? Y esto explica un poco... de hecho, había gente que en primera instancia trataba de justificar un poco lo que había ocurrido, pero al revelarse la información, incluso sale diciendo la gente de la Alianza, particularmente la Pepa Hoffmann, le salvamos la vida al gobierno. Sí, lo dice. Y, y qué bueno que aprendió la lección. Y dice, porque estamos llanos a trabajar con ellos y todo lo demás, y lo cuento, pero sí, le salvaron la vida. Según aquello, esto tenía relación con no seguir dilatando el tema de la carrera docente. ¿Qué están pidiendo algunos parlamentarios de la nueva mayoría? Particularmente la gente de Jena Proboste, Cristina Girardi y Rodrigo González, que fueron quienes se abstuvieron. Jena Proboste se abstuvo ayer, no votó, mantuvo su voto. Cristina Girardi lo cambió, voto afirmativo, manifestando su molestia con el gobierno, pero votó a favor. Planteó que una semana más. Ella estaba molesta porque se estaba votando y se estaba pactando con la derecha para hacerlo rápido cuando estaba pidiendo una semana más. Porque precisamente uno de los argumentos que dice gente que defiende la carrera docente es que los profesores no entienden el proyecto. Lo que es bastante pelotudo decir, porque es un problema tuyo, no del otro lado. Entonces, lo que estaban pidiendo parlamentario era, bueno, en lo que demore antes de la votación, expliquémosle a los profesores qué es lo que supuestamente se avanzó sustancialmente. Porque recordemos que este proyecto, aunque dice no es el mismo que entró, y aquí viene este tipo de conceptos, de temas conceptuales, de discursivo, de construcción de relato, porque se decía lo mismo a inicio, en un momento determinado de esta discusión, cuando se inicia el paro el 1 de junio, que los profesores no entendían el proyecto, que este era un proyecto bastante bueno, mejor de lo que se tenía. Se terminó modificando. Y siempre se terminó modificando. Es más, se modificó ayer mismo. Después de que el gobierno dijo que no iba a cambiar nada del proyecto, después se allanó a cambiarlo. Lo que demuestra que el proyecto en sí era malo. Pero estamos hablando de un proyecto que tiene un 97% de rechazo. Quiero ser preciso, un 96,7% según el resultado en concreto de la consulta nacional docente que se realizó. De hecho, hoy día una Asamblea Nacional lo que quiere hacer es llamar a una consulta nacional docente para la próxima semana y tener claridad si los profesores están de acuerdo con lo que ocurrió o no. Si están de acuerdo con seguir discutiendo y bajar el paro o no. Si están de acuerdo con este proyecto y explicarlo o no. ¿Qué es lo que corresponde? El gobierno portal ha negociado y pactó con la derecha para sacar adelante su proyecto emblemático de carrera docente. Esto preocupa, y preocupa particularmente también a ciertos parlamentarios de la nueva mayoría por lo siguiente. Se viene una de las peleas más heavy, probablemente más fuerte, de la reforma educacional. Y todo indica que va a terminar muy mal. ¿Cuál es esta carrera? O sea, ¿cuál es este proyecto? ¿Cuál es, de una otra manera, esta discusión que genera y que ya está anticipando que va a generar bastante pelea, que es la desmunicipalización, que toca básicamente un tema bien central de la educación? Si el manejo fue este, y ya había sido un mal manejo con los mismos estudiantes a propósito de la ley de inclusión escolar, el gobierno, la verdad, está haciendo una lógica, una apuesta en marcha de una política de frenazo para que cualquier tipo de discusión, como la misma de municipalización, no se haga durante este gobierno. Lo que implicaría que la reforma educacional ya no va. Ahora, suena exagerado para alguna gente que uno plantee algo, pero algo así digo, pero tiene bastante asidero a propósito de cómo se ha estado manejando la situación. Claro, sobre todo si está negociando, o sea, si ya está el antecedente que hizo un acuerdo con la derecha para llevar a cabo el proyecto de carrera docente. Uh-huh. Bueno, aquí o sea, ya lo comentábamos ayer, ¿quiénes quedan mal de esto? Los diputados Vallejo y Jackson, ellos fueron elegidos precisamente por el movimiento estudiantil. O sea, ahí se hicieron famosos y fueron elegidos como diputados. Eran de la Confech. La Confech les pidió que no votara la idea de legislar en este proyecto. Lo había pedido el lunes, de hecho. Uh-huh. Uh-huh. Y lo hicieron igual. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, bueno, los mayores gritos desde las tribunas se llevaron gente muy puntual. Entre ellas, particularmente, Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Uh-huh. A quienes, obviamente, se le exigía un estándar mayor. Precisamente pertenece a esta banca estudiantil, que es un invento de los medios, pero que hoy día ya sería bastante anacrónico ocuparlo. Pero por eso, pues ellos fueron elegidos por este movimiento estudiantil y vergüenza, sentir la traición tan fuerte como también lo hizo Jaime Gajardo. Al final tenemos que todo, que esto, que cuando entra el Partido Comunista al gobierno, junto con, o sea, pasa a formar parte de la nueva mayoría, se genera este conglomerado nueva mayoría, y son ellos mismos los que están pactando con la derecha para llevar adelante reformas y proyectos que van totalmente en contra de las personas para quienes supuestamente afecta estos proyectos. Uh-huh. La gente está en desacuerdo, o sea, el proyecto que se presentó la última vez que se votó en el Colegio de Profesores está 97% en desacuerdo con el proyecto presentado por el Mineduc. ¿Cómo se puede pensar de que el 97% está equivocado? Uh-huh. Que el 97% de los profesores no tienen idea de lo que se está haciendo. Claro. O sea, es una cuestión de locos. Sí. Yo creo que lo interesante de todo esto tiene que ver con que ha planteado discusiones de fondo, y eso es súper bueno, a pesar de todo esto, que tiene que ver con la forma de las organizaciones sociales y su representatividad respecto a quién es dirigente, quién es vocero, a quién se debe escuchar en el momento de, en particularmente en términos de educación, terminar en lo mismo de siempre, que se dijo desde el 2011, una de las demandas mayores es saquemos a los tecnócratas de la educación. Y lo que se ha hecho particularmente en esto es poner a los tecnócratas por sobre la gente que trabaja y que está en la educación. Me refiero al caso de Fundación 2020, uh-huh. Y me refiero a la Fundación Elige Educar, ligada a la nueva mayoría. Uh-huh. ¿Qué tenemos? Tecnócratas. Ambas, digamos, la mayoría, digamos, no, 2020 están en el Ministerio de Educación hace un buen rato, lo que es un tema, insisto, no menor. Uh-huh. Uh-huh. Sí, ha sido común que al final tenemos a tecnócratas, señores que están viendo estadísticas, están viendo el tema económico, uh-huh, por sobre la necesidad imperante de educar y de que sea y la visión política que tiene también la forma de educar que se imponga. Claro que sí. Uh-huh. O sea, el lineamiento de que se haga a futuro va a depender directamente de lo que es de las leyes que se promulguen ahora. Uh-huh. Ahora el asunto está en cuál va a ser el resultado de esta asamblea de hoy día. Creo que va a ser interesante ver cuál va a ser la posición de los profesores frente a esta situación, porque aquí se pueden dar dos cosas. Una, de que los profesores digan ya, bajemos el paro, todo esto, ¿por qué? Porque, bueno, ya esto se está legislando y ya no hay nada más que hacer y perdimos la batalla. Como puede que sea algo totalmente diferente, uh-huh, que sigan en la lucha, porque luego de esto tiene que pasar después al Senado y bueno, y todos los trámites y puede en algún momento obstaculizarse. Uh-huh. ¿Cuál es la amenaza que hace la nueva mayoría y el gobierno? De que si no se legisla, va a tener que esperarse un año. Claro, porque ya entró en sala. Y eso es cierto. Uh-huh. Pero es preferible esperar un año y tengan una buena reforma a que tengan una mala reforma y ya no haya más que hacerle. Claro, y que se vuelva a discutir el tema en 20 años más. Si es quizá que se discute alguna vez. Sí. Sí, lamentable. Ojalá, bueno, nada, por la fuerza ahí para los profes, que no sé, bueno, de hoy ya se va a ver cuál es la decisión que van a tomar, y obviamente todo el apoyo, toda la fuerza. El pueblo chileno está con ustedes. Perdón, no el pueblo chileno, el pueblo que habita el territorio chileno, está con ustedes. No, y lo otro interesante es que los profesores, sí, es cierto, no están solos, y lo más importante es que los estudiantes y los apoderados también los apoyan. Entonces, uh-huh, que están involucrados directamente en el conflicto. Por lo tanto, es una lucha ya mucho más amplia que solamente los puros profesores. Uh-huh. No, y es tema esto de lo que se viene ahora, que es la reforma educacional, y que no se está escuchando a los movimientos sociales. La CONFECHE se elaboró hace un tiempo atrás un documento donde dice qué es lo que debería tener esta reforma educacional, juntando todas las demandas históricas del movimiento estudiantil, incluyendo también la carrera docente, que habla principalmente sobre una nueva educación para Chile y de un proyecto país, que es lo que no se tiene, porque acá ha imperado y se ha establecido en la educación chilena el mercado, por sobre todo, la libertad de empresa. Claro, o sea, la libertad de enseñanza va por la libertad de las empresas que tengan para poder lucrar con la educación de una u otra forma, porque no es solamente el lucro de que se conoce actualmente más abiertamente, sino que también está el lucro de que el profesorado no es tocado en ese aspecto, sino que solamente son los empresarios de la educación los que están sacando cuenta alegre con esta reforma. Sí, y a lo que iba con el tema de la nueva educación tiene que ver con pensar cuál es el país que queremos construir y qué es eso que nunca se ha puesto en el tapete. ¿Para qué se quiere educar? ¿Cuál es el país que queremos construir? ¿Estamos pensando en el futuro? ¿Se está pensando en el futuro? Es que, yo creo que ahí hay dos pensamientos paralelos. Por un lado está el profesorado, está el apoderado, está el estudiantado, que quiere un tipo de educación determinada para un país determinado. Y que lo tiene bien claro y sabe muy bien lo que quiere. Y hay otro sector, que son los empresarios, apoyados por el gobierno, los cuales también tienen muy claro qué es lo que quieren en educación, qué gente, con qué educación quieren para el día de mañana seguir explotando. Entonces ellos necesitan un tipo de reforma la cual les favorezca en sus lineamientos para que tener un pueblo educado según lo que ellos necesitan. ¿Y qué es lo que ellos necesitan? Es un pueblo que sea un tanto ignorante, que esté ahí pasivo y que en el futuro puedan ellos explotar sin ningún problema. Entonces, y por teniendo eso, a la gente que sacándose los dientes para compitiendo por los puestos. Claro, que haya mucha competencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que estas dos formas de ver un futuro país son totalmente diferentes, son antagónicos. Entonces, ahí es donde no ha habido una mirada de parte del gobierno para buscar algún tipo de conexión en el cual tener un país educado para poder levantar al país entero, y no solamente a un, seguir manteniendo a un grupo determinado que son los que logran sus beneficios personales. Entonces ahí está el problema de las dos líneas que son totalmente diferentes. Bueno, lo vimos con la reforma tributaria, porque en el fondo se iba a hacer esta reforma tributaria, la mentira de campaña del gobierno de Bachelet, en que finalmente se hizo una reforma. No se tocó el bolsillo de los grandes empresarios, sino de los pequeños empresarios, y la plata no alcanzó para lo supuestamente que tenía que alcanzar, que era para la educación. Para la educación, que eran esto, la recaudación de 1.800 millones extra. ¿8.000? No, 1.800 millones de dólares extra de ingreso al fisco para poder sustentar la educación gratuita para todos. Claro, y además podría alcanzar para otras cosas más. Y ahora están hablando de que habría que hacerle alguna reforma a la reforma para poder lograr, por lo menos, tener el dinero para la educación, y no gratis para todos, sino que para un sector. Claro, para el 60% más pobre. Claro. Eso es lo que se está planteando. Mira, me envía acá Martiloco, hace rato que no lo veía. Dice, indigno, en Diego, a propósito de Diego Almagro, la comunidad, los carabineros, los pacos, dice, cargan el guanaco con agua que debía repartirse a la población. Estamos hablando del sector que fue afectado por la aluvión y que hay zonas donde no hay agua. Para que tengan claro que hay todavía problemas tremendos respecto al mismo. Estamos hablando en Diego de Almagro. Son afectadas por la aluvión. De hecho, era, si no me equivoco, Nelson Quinchillao era de la localidad de San Lorenzo, si no me equivoco. Muy golpeada por lo que fue el último aluvión. Y hay zonas donde casea muchísimo el agua. Es tanto el golpe que recibieron con el aluvión y con la falta de agua, que hasta se habló de cambiarlos de lugar. Que trasladar estos dos, justamente San Lorenzo y Diego de Almagro, trasladarlo a otro sector del territorio, porque era complicado que, por la falta de agua que tienen, que siguieran en ese lugar. Sí. Eso es lo que dijeron hace, ¿cuánto?, un par de semanas atrás. Entonces, y que la poca agua que tienen, la estén utilizando para estos fines, es una vergüenza. Sí. Total, que aparte que es denigrante, es como bofetada sobre bofetada. Claro. O sea, decirles no tienen agua, entonces les tiramos el agua. O sea, ¿cómo? ¿En qué país estamos viviendo? O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? En el país de la justicia y los derechos. De hecho, estaba leyendo algunas cosas, entre ellas lo que tiene que ver con este trabajador que fue asesinado. Importante, se habla de enfrentamiento y todo lo demás, se habla de confuso incidente, o sea, se habla en algunos medios todavía respecto a eso. Esto es un asesinato, estamos hablando de alguien que muere impactado por balas. Que hay gente que cree que nacen de la nada, que existe este concepto de bala loca. ¿Sí? Como las balas locas mandan por el aire y de repente dicen, yo quiero irme para allá, me voy para allá. Pero son percutadas por alguien. Eso es un asesinato. Y ahí se verá más o menos qué condiciones y en qué contexto y todo lo demás, pero hay un asesinato ahí. Y este obrero y este trabajador fue asesinado. Y ya se sabe que fue el carabinero. Está confirmado eso por la propia autoridad y por la propia el gobierno, por la voz de Jorge Burgos. Entonces uno dice acá, ¿cuál es el confuso incidente? Ahí estamos hablando de personas que estaban generando un bloqueo. Recordemos que la reforma laboral que está precisamente en discusión habla, por ejemplo, sobre colocarse delante de la empresa. Para evitar el tema de su faena. entendamos que las huelgas son eso, paro productivo, o sea, no tiene sentido parar para no parar, y que es precisamente lo que plantea esta reforma laboral. Pero el hecho de, por ejemplo, colocarse en el frente de la empresa es considerado como algo, como algo que no puede ser ilegal, por tanto, la huelga se convierte inmediatamente en ilegal. Uh-huh. Acá el argumento que da Jorge Burgos lo dice. Dice, ellos estaban bloqueando la ruta, ellos estaban obstaculizando una ruta pública, por tanto, Carabineros actuó. O sea, así justificando uh-huh. el asesinato. En otras palabras. Uh-huh. Sí, qué triste. Napo, un abrazo fuerte ahí a la gente de Diego de Almagro, a la familia también de Nelson Quinchilleo. Sí, Yao. Quinchillao, perdón, disculpas. Y oye, se está convocando una velatón hoy día fuera de las oficinas de Codelco en Santiago. De hecho, ya hay, en la mañana empezaron, pero claro, ahí se está convocando a distintas manifestaciones respecto a la muerte de al asesinato, perdón, digo, de este trabajador. Y hay que ver cómo está el otro. Recordemos que fueron dos, el otro que pertenecía a la empresa Santa Elvira. Sí. Durante esta madrugada, sí, esto es un hecho terrible y que golpea a una familia tremendamente. Estaba viendo en temprano también algunas reacciones de parte de la familia. Dice, tuvimos una muerte hace no mucho de una hermana y ahora muere otro hermano, lo que golpea tremendamente a esta familia, que es de la zona, más encima. Entonces golpea sobre todo a la comunidad. Es el tema. Claro. No alcanzé a terminar el tema de profesores. ¿A qué va? Para explicar y terminar de cerrar esa idea. Se terminó votando el día de ayer, como lo decía, 65 votos a favor, 30 abstenciones y 11 en contra. Y pasa ahora precisamente a la Cámara Alta. Entonces, lo que se votó fue la idea de legislar. Ahora pasa a discutirse en particular y se va a votar en un momento determinado así. Creo que se votó entonces el día de ayer. La idea de legislar, el proyecto en general, así entra y ahora empiezan modificaciones dentro de este marco. Por eso los profesores tienen que evaluar ahora qué es lo que van a hacer. Porque una vez adentro ya no se puede retirar. Si se retira de una u otra manera, sigue el proceso. Claro, ahí viene todo este tema de demora casi un año, de un proceso legislativo y todo lo demás. O sea, si, perdón, ahora, una consulta. Si se retirara en este momento, o sea, de aquí al lunes, se retira, ¿se puede revisar y entrar en sala nuevamente? Podría, todavía. Perdón, me estaba contestando a la otra persona. No, voy aquí. Si en este momento, de aquí al lunes, lo retiran, porque hay mucha presión, por lo que sea, lo retiran, ¿hay que esperar igual el año o puede ser reformulada y presentada nuevamente? No, entiendo que habría que esperar igual el año. Yo creo que también. Ahora. Lo voy a poner así, porque parece que este fuera el primer proyecto en la vida de la historia de la democracia o la historia republicana en este país que se hace. ¿Por qué empiezo diciendo eso? Porque acá se ha mentido, dice llanamente, porque yo puedo creer que alguien desconozca ciertas cosas, pero de gente que sabe esto, de gente que trabaja en el área legislativa, algunas declaraciones que ha hecho son mentiras. De hecho, se dijo, mira, lo que pasa es que si se no va ahora, demora un año, no, lo podían haber retirado en términos de, dice, ya sabes que lo va a volver a ingresar. Entonces, no lo vea, no pase a la idea de legislar porque ya queda dentro del sistema, por así decirlo, del Congreso. Tenía más opciones. De hecho, ayer revisamos el artículo 68 de la Constitución respecto a lo que pasa con un proyecto. Es más, es tan difícil de que un proyecto se caiga, a menos que no haya voluntad política, que es lo que tiende a ocurrir. Este proyecto está durmiendo, este proyecto se cayó, así, etcétera, etcétera. Sabemos de un montón de proyectos así. Pero no era cierto de que se votaba, por ejemplo, en contra ayer, ya jodía el proyecto y se perdía una gran oportunidad. Es más, los profesores pueden tomar la decisión de decir no queremos ese proyecto. Pueden hacerlo, están en su legítimo derecho. Eso, ahora van por dos carriles distintos. Está el tema legislativo. Y pueden decir, no, nosotros queremos otro proyecto. Y va a seguir hasta probablemente hacer insostenible, porque aquí, a ver, todas las cosas, incluyendo todo esto que se está discutiendo en el Congreso, tiene que ver con, a propósito del realismo, de cómo es la realidad. Hoy día se está arriesgando, ya en concreto, no es un tipo de especulación, de perder el año. Sí. Lo que sería un tema tremendo. Uh-huh. Y que ha sido la herramienta que tienen los profesores, en definitiva, para poder presionar. Porque acá lo que se está hablando básicamente lo que nos están diciendo es que este proyecto es perfectible, de que no había nada y es mejor algo que nada, etcétera, etcétera. Está bien. Pero acá lo que se está discutiendo de fondo, y yo creo que esa es la ganancia de fin del cabo. A ver, los profesores, uno puede decir ganaron o perdieron. Evaluemos políticamente esto en términos del escenario. Yo creo que es ganancia lo que ha ocurrido. Algunos pueden decir no, porque hay gente enojada por el tema de los niños y todo el cuento. De hecho, llevan casi 2 meses de movilización, porque uno no está un mes de semana de vacaciones. Hoy día se cumple la 2 semanas y ya empiezan a entrar la próxima semana, se supone. Uh-huh. Porque me decían que fueron hasta adelantadas. Sí. Ya. Y se van a cumplir 2 meses, o sea, 54 días. Entonces, me mostraron que hay gente que ya se la arregló. Claro, puede perder el año. Ok. Pero los profesores se movilizaron por primera vez. Así como reconocido por la ciudadanía y por la gente. Por una razón que no fue meramente salarial. Lo que fue bastante llamativo, lo dijimos al comienzo de la movilización. Era bastante llamativo las razones que están generando el término de movilización. Lograron instalar, a propósito también de la empatía, lograron instalar el problema de fondo que sienten que tienen los profesores. Uh-huh. El tema de no tener tiempo para preparar clase, el agobio laboral, son conceptos que hoy día uno lo escucha comúnmente en gente común y corriente y lo comenta con común y corriente en casa, en encuentro, con todo. Empezar a entender el mundo de los profesores. Tercero, saber que no tienen representatividad. Hay una empatía tremenda respecto a la dirigencia del Colegio de Profesores con los profesores. Decir, wow, tienen que más encima tener que pelear contra la clase política, que es básicamente la que legisla, la que hace, y más encima su propio dirigente, que no es menor, y que está alineado, y que ya podéis decir que no y todo lo que queráis, pero a nadie le cabe duda de que está alineado en el gobierno. Uh-huh. Yo creo que a nadie le cabe duda. Uno puede decir que no, pero dudas no hay. Respecto del posicionamiento que ha tenido Jaime Gajardo y compañía, no es el único. Y por primera vez, en términos fuertes, me refiero en términos de movimiento por la educación, no lo habían hecho los estudiantes, ojo, no lo habían hecho los estudiantes, que es poner en discusión como el tema central qué tipo de educación queremos. Es un tema, esa es como la ganancia política tremenda que tienen los profesores. Lograron instalar un tema que no se quería instalar. Y que no se quería instalar porque no interesaba legislar sobre eso, no interesa hacer reformas sobre eso, no interesa discutir, y es una paja. Y lo plantearon desde el aula. Dijeron, bueno, ¿quieren reformular la educación o no? ¿Quién hace una educación pública? ¿Qué implica pública? Que discutamos públicamente y que discutamos qué es lo que conviene al conjunto, no a uno. Y este gobierno no estuvo dispuesto a discutir eso. No estuvo dispuesto a discutir eso en la ley de inclusión escolar, no estuvo dispuesto en la carrera docente, no estuvo dispuesto ahora, hasta ahora por lo menos con los estudiantes a discutir, salvo temas presupuestarios, salvo en términos de cómo va a regular y a quién le va a pasar plata y a quién no. Eso es lo que está discutiendo el gobierno. Pero no qué tipo de educación queremos. Uh-huh. Y los países que han mejorado en términos de estándar de educación, lo primero que han discutido es qué tipo de educación queremos. Obvio, pues. Claro, pero para saber qué país queremos. Obvio. Acá lo que se está diciendo, o en la práctica, es queremos el mismo país, pero ¿cómo hacemos que maquillamos? O sea, me refiero a queremos el mismo país para no afectar a los que la llevan. ¿Cómo nos afectamos a ellos? ¿Cómo nos afectamos al empresariado? ¿Cómo nos afectamos al crecimiento? ¿Cómo nos afectamos? Ese es el discurso, pero en la práctica. porque implica necesariamente transformar eso. Y eso demuestra el apoyo que tiene el gobierno, demuestra el apoyo que tiene el Congreso y demuestra el apoyo que están teniendo no solamente la clase política ahora, y eso es importante con el fenómeno de Jaime Gajardo, los dirigentes. Tema ahí. Claro, interesante, porque sucede que siempre a los dirigentes se les vio como intocables, entonces al final, aunque estuviera en desacuerdo, bueno, era el dirigente y había que escucharlo y había que aceptarlo. Ahora la gente se ha empoderado de su futuro y por lo tanto, si ven que el dirigente no es lo que ellos esperaban de él, lo saca, o sea, si no lo sacan, lo dejan solo. Entonces, ese es el asunto. No están ahí ahora a perpetuidad como antiguamente, sino que si las bases dicen no vamos a escucharlos más, no los escuchan nomás y empiezan a caminar y se dan cuenta que son capaces de poder caminar, ¿eh?, sin el dirigente que se suponía que tenía que estar a la cabeza. Uh-huh. Y es importante. Sí. No. Esto nace, como hablábamos la semana pasada, me acuerdo, acerca de esta misma situación con los voceros en los movimientos estudiantiles, lo cual hace de que el dirigente está allí y si fallaba o qué sé yo, seguía como dirigente. Ahora no, ahora es el vocero, y el vocero, si se equivocó, si el vocero cambió su línea, sale fuera y ponen otro vocero y se acabó el problema. Uh-huh. ¿Ah? Pero el vocero tiene que estar a disposición de las bases, tiene que ser la voz de las bases, uh-huh, porque eso es el dirigente. Y no correr con colores propios, ajá, no estar al servicio de otras entidades paralelas o superiores, sino que él tiene que estar a disposición y tiene que estar bajo la vigilancia constante de sus bases, ajá, y responder a ellas, obviamente. Ajá. Si tú no respondes a tus bases, estás totalmente, en este momento, quedas totalmente solo o sola, y no hay representación. Uh-huh. Claro que lo que planteaba la declaración pública que sacó el Colegio de Profesores, uh-huh, firmado por 6 de sus directivos, que tiene que ver con esta posición ideológica súper importante de las vocerías versus las dirigencias. Uh-huh. Que la dirigencia ya es una forma añeja que sí se ha venido haciendo sistemáticamente, esa era la forma de que funcionaban los gremios estudiantiles, profesores, etcétera, la CUT, con dirigencias que hacían lo que les decían sus partidos, acarreando, uh-huh, a todo el resto de la gente. Y lo que ellos están planteando es que las dirigencias debieran funcionar como vocería con los mandatos que les ordena la asamblea. Lo que no quiso hacer Jaime Gajardo, que cuando terminó, se dio por terminada la asamblea, cuando se iba a votar por la continuidad o no del paro. Mm. Eso fue la semana pasada. Claro, el viernes. Y una vez más, bueno, quedó solo, una vez más traicionó. Y pasa de esta forma el proyecto a la Comisión de Educación, donde es rechazado por abstenciones. Aún así pasa el proyecto, continúa su curso y nada, fabricado ahí por tecnócratas y gente que no son profesores y que no están en las aulas, con los estudiantes, no son, entonces ¿qué saben ellos cuáles son las necesidades de los profesores? Claro, no tienen ni idea de lo que es estar frente a 40, 50 alumnos. No tienen ni idea lo que es dejar hasta la familia de lado para poder revisar pruebas, para poder preparar pruebas, para poder preparar materias en sus casas, porque no les alcanza el tiempo dentro del horario porque no pueden hacerlo dentro del horario de clase. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, todas esas situaciones que son algunas de las tantos problemas que tienen los profesores, no se toman en cuenta. Uh-huh. El profesor no es solamente una máquina que llega a la sala y entrega materia de enseñanza, sino que es bastante más que eso. Uh-huh. Hay una preocupación de los alumnos, por los apoderados, hay una preocupación por ayudarlos a salir adelante, para formarlos. Uh-huh. Porque la formación no es solamente académica, hay una formación también personal. Y eso no se toma en cuenta. Uh-huh. No. Entonces, todas esas cosas son las que hacen que el profesor, claro, el tiempo que tiene sea mínimo y la exigencia sea tan alta. Y eso es lo que están pidiendo. Uh-huh. Bueno, yo tengo una tía que está jubilada ya, pero fue profe, y siempre me acuerdo que estaban su hija, mi prima, revisando pruebas los fines de semana. Claro, sí, eso era. Las pruebas de mi tía. Así que bueno, también un súper saludo a ella, a mis primas también, que también son educadoras de párvulo y son bacanes. Ya, claro, sí, eso era muy común que suceda. No era, es muy común que suceda con los profesores y las profesoras en el quehacer diario, porque no daban abastos, uh-huh. no dan abastos solos. Uh-huh. Entonces tiene que tener la ayuda de externa. Uh-huh. Y aparte que hay toda una estructura, o sea, que tenemos, 30, 40, 45 estudiantes dentro de una sala con uno profe, en algunos casos con dos, con un asistente, lo cual sigue siendo descabellado que estar impartiendo clase a 45 niños, sobre todo, no sé, en zonas populares que los niños son súper desordenados, que no te pescan, que zonas vulnerables. Sí, pero también en los otros sectores también hay problemas. Sí. ¿Cuál es la diferencia? De que en los sectores altos no hay más de 20 alumnos por sala. Claro. Entonces el profesor puede manejar la situación con mucho mayor facilidad. Claro. Puede dedicarse a cada alumno con mucha más facilidad. Uh-huh. Puede tiene más recursos acudir al psicólogo, al orientador. Tienen psicólogo y orientador dentro de los colegios, lo cual no sé si ahora habrá. Antiguamente en los colegios públicos o fiscales, como se le llamaban, sí habían. Se supone que hay, pero lo que hacen por lo general es que te envían a la OPD y te derivan al COSAM y te empastillan. Ya, empastillan a los niños. Eso es lo que hacen con los niños más desordenados. Bueno, y ahí está la diferencia del ingreso de los municipios. Por eso es tan importante la desmunicipalización. Claro. Porque los colegios municipales de cada municipio tienen las posibilidades que tiene el municipio. O sea, tenemos municipales de Santiago, de Providencia, que tienen mucha mejor calidad de educación que... Claro que sí, que en otros sectores de la periferia. Claro, del sector sur y sur poniente, donde, claro, los ingresos de la municipalidad es mucho menor, por lo tanto los recursos son menores. Uh-huh. Y al ser así, para la educación también es menos el ingreso para poder tener toda la infraestructura que necesitan para poder salir adelante. Uh-huh. Entonces, no sé, pues debería haber más colegios, debería haber más salas para que se dividan más los niños y por lo tanto ser más profes contratados, porque también hay un montón de profes que no tienen pega porque hay poco cupo. Claro, ¿por qué? Porque hay profesores que tienen 40, 50 alumnos, y si tuvieran 20, podría haber... Habrían tres cursos en vez de uno, por lo tanto son tres profes más. Y nada de eso se... o sea, yo creo que se ha pensado, pero no se ha querido enunciar tan, y dicen que faltan recursos cuando hay tantos recursos para tonteras. Da rabia también que no se quiera, que esto todo es voluntad política. Claro. Que los recursos existen, o sea, Chile es un país que tiene muchos recursos, que los saquen unos pocos es otra cosa, pero hay recursos. O sea, para que haya gente con tanto dinero. Tengo que hablar de algo que tiene que ver con, se vienen movilizaciones a propósito de, hay un retraso respecto al tema de la idea de legislar. Otra cosa que está en una comisión de salud y que ha sido retrasada particularmente por la Democracia Cristiana, estamos hablando de lo que ocurre con esta promesa de campaña de despenalizar el aborto, por lo menos en tres causales, y que parece todo indicar de que no avanza. De hecho, la última sesión ni siquiera se pudo realizar por falta de quórum. De 13 habían 4 y una se retira, por tanto quedaron 3 y se suspendió nomás la comisión y se sigue alargando. Se invitó mucha más gente, por lo que vamos a conversar en estos momentos con Elena De Toni. Elena De Toni. Elena, ¿me escuchas? Sí, acá. Hola, ¿cómo estás? Bien, Antonio, ¿tú? Bien. Tú eres de un colectivo feminista, feminista vinculante. Explícame por qué eso. A ver, tenemos distintas mujeres y feministas sueltas con la inquietud de empezar a plasmar o llevar a cabo acciones concretas frente a la contingencia y las distintas violencias de las que vamos siendo parte día a día. Es así que hemos decidido hacer acciones autoconvocadas, entre funas y distintas acciones, en distintos escenarios, digamos que se dice. ¿Aló, me escuchas? Sí, te escucho. Allá. Explicaba, y para hacer un poco también la contextualización respecto a, porque estamos conversando, se suponía que ya habría tenido que votarse en un momento determinado la idea de legislar el aborto tres causales. Estamos hablando de todavía de restituir lo que había por lo menos hasta 1989. Parece todo indicar que no solamente no se va a avanzar en esto, que probablemente ni siquiera se avance en esta aborto de tres causales o interrupción del embarazo, como le dirán algunos en términos de eufemismo, porque dentro de la propia nueva mayoría no estarían hoy día los votos. De hecho, el propio ministro Izaguirre pide aplazar a petición de la Democracia Cristiana, que, ojo, no solamente se corre para agosto aquello, sino que se invita a más gente para seguir dilatando. Y explicaba de que la semana pasada incluso se tuvo que suspender una sesión de la Comisión de Salud de la Cámara Baja porque ni siquiera había quórum. Habían dos personas de la nueva mayoría, un demócrata cristiano y la diputada Carol Cariola del Partido Comunista, quien se retira en un momento, quedan 3 de la UDI, RN, el de la UDI, Gustavo Bundisen, bueno, habemos 3, se suspende la sesión y se suspendió. Mira, nosotros, particularmente y a la gran mayoría del movimiento feminista, la verdad que el proyecto de la nueva mayoría no nos representa, o sea, no nos parece un avance cuando estamos hablando de recién restituir lo que teníamos hasta 1989. Sin embargo, tampoco el ánimo nuestro ha sido como aportillar esa miniedad que se estaba pretendiendo llevar a cabo. Entonces nos parece indignante que otra vez sean los sectores conservadores los que tienen la voz cantante y sonante acá y vuelven a retrasar insisto, para nosotros no era un avance, era restituir. Uh-huh. Vuelven a trazar el restituir un derecho que ya estaba hasta 1989 mínimo, porque en realidad, como hemos hablado antes, el espectro de mujeres que va a tener alguna solución a un aborto no deseado va a ser el del orden del 3%. Y sin embargo, lo que nos parece muy grave en este minuto es que se estaba dando solución en parte a las mujeres que quedan embarazadas a raíz de una violación. Entonces nos parece aberrante que esa haya sido una de las causales que la Plaza Cristiana pone el acento e inclusive ha dicho que las mujeres pueden inventar que han sido sujetas de una violación para acceder al aborto. O sea, nos parece aberrante. Para precisar, esto, respecto a lo que tú estás diciendo de la democracia cristiana, para que se entienda cuál es el argumento que está ocupando la democracia cristiana para retrasar, la votación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para revisar lo que tenía que ver, lo relativo a al acompañamiento durante el embarazo. Voy a explicar esto porque se ha confundido muchísimo respecto a esto. Lo que está diciendo, y es precisamente un argumento en contra del tema de la despenalización del aborto, es que se está apuntando mal el problema en la salud cuando lo que hay que hacer es dar condiciones para que las mujeres puedan resolver este tipo de situación compleja que tendría que ver con el tema del embarazo. Y esta tiene que ver con una de ellas, es el acompañamiento que lo ha propuesto también la democracia cristiana, apoyada incluso por la Alianza. Y en base a ese argumento se retrasó la discusión del propio Ejecutivo. Claro, mira, a ver, yo te voy a contar un poquito, yo estaba participando, participé alguna, porque la verdad es que después no me dio, como decís, el muño cuero, como decirlo coloquialmente, en algunas sesiones de la Cámara, de la Comisión de Salud, respecto a este proyecto, y siempre fue participaban distintas organizaciones, y las organizaciones Profeto, bueno, por la vida que se llaman ellos, para mí no son pro vida, siempre ponían el énfasis en el acompañamiento que hacían ellas a mujeres que estaban en situación de embarazos no deseados, y que pero eso más que nada, a mi entender y al entender de nosotros, esa es una forma de persuadir a las mujeres a no tomar la decisión con respecto a sus vidas. O sea, existe, se imprime la culpabilidad del hecho, criminalizar el hecho de que tú interrumpas tu embarazo, más allá de realmente que la mujer tome una decisión a conciencia si quiere seguir con su embarazo o no. Entonces, bajo ese artilugio, ahora se pospuso la votación, porque cuando realmente lo que incomoda y molesta a la democracia cristiana, vuelvo a decir, esa es la causal de violación. Pero se retrasa mencionando esto del tema del acompañamiento. Claro, que fue el argumento que presentó el propio Nicolás Aguirre, actual secretario general de la Presidencia, que es el que está encargado de la relación y el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo, de lo que es la estrategia legislativa, en definitiva, para sacar un proyecto que es del propio Ejecutivo, y que parece ser que dentro de la misma nueva mayoría no tiene los votos y no tiene la... Lo voy a plantear así, no solamente no tiene los votos, que hoy día los partidos que están roncando dentro de la nueva mayoría no quieren. Exactamente, o sea, imagínate, o sea, no podía salir la democracia cristiana hablando de que no están por la tercera causal cuando se supone que ellos son parte de una coalición que está presentando este proyecto. Entonces la manera de retrasar esto es tomando, haciendo eco de esta solución parche, o no sé, esta propuesta que ponían todos los grupos profetos ante la comisión, de que del acompañamiento a las mujeres, que las mujeres podían, que en real, o sea, ellos proponen que las mujeres abortan al final porque no tienen no tienen apoyo o en su situación de vulnerabilidad cuando van a abortar. Eso es lo que están planteando. Se toman de esto porque en realidad, pues yo te vuelvo a decir, no pueden aparecer en el fondo diciendo lo que están cuestionando la causal de violación, cuando en todas las sesiones lo que se cuestionaba era la violación, desde la democracia cristiana, algunas nueva mayoría y toda la bancada de derecha. Todos los grupos conservadores hablan, no sabe que las mujeres vamos a inventar después una violación para aprovecharnos de este proyecto de ley que despenaliza. Bueno, te agrego algunos comentarios que han hecho algunas parlamentarias respecto a esto, que esto beneficia a los violadores. Que lo dijo una parlamentaria de la UDI, particularmente. Me parece... Hay que prefiero quedarme callada y no decir mis comentarios. No te vamos a censurar realmente el comentario en todo caso, así que no hay problema con eso. Que encuentre que es de una brutalidad atroz. O sea, beneficiar a un violador porque vas a abortar vas a abortar a lo que es producto de una situación tan traumática y de tortura que vive una mujer, o sea, perdón, ¿en qué cabeza cabe eso? Bueno, hay algunas cabezas que piensan así y lamentablemente pueden que sean minoría en términos de sentido común en lo que es la población mayoritaria de este país, pero se muestra un poco también esta contradicción en términos de sociedad en la que vivimos. No es tan minoritaria en el Congreso donde se legisla. Es que lamentablemente todavía hay una fuerte influencia de las iglesias. Si bien es cierto, la mayoría la mayor influencia en este minuto es la Iglesia Católica, pero está entrando muy fuertemente, penetrando la Iglesia Evangélica. Sobre todo por tema, una fuerza electoral que está teniendo no menor. Respecto a eso mismo, te consulto, Michelle Bachelet tuvo una gira presidencial en Europa, se reunió con el Papa, le dijo, no solamente vamos a tomar su parecer, vamos a hacer, con ustedes queremos hacer también estos nuevos cambios a una nueva constitución de Chile, lo que llamó bastante la atención en un estado supuestamente laico. Claro. Sati también se refirió a eso y agradeció a Bachelet por considerar dentro de todo esto a la Iglesia Católica. Y se refirió a varias cosas más. Ustedes, de hecho, te lo consulto, porque precisamente hemos estado hablando de esto durante estos días, tienen una acción programada precisamente a raíz de la intervención de la Iglesia Católica. Y agregando lo que tú dices, no solamente es esa la que hoy día está presionando, está la Iglesia Evangélica, que uno podría decir, ya tiene un parlamentario, ya tiene un senador, que es el caso de Iván Moreira, en el Congreso, y que se ha tomado bastante fuerza, más allá con todos los matices de las distinciones que hay, no es toda una sola iglesia evangélica, lo mismo que pasa con el tema de la Iglesia Católica, pero su jerarquía sí plantean una posición contraria y bastante conservadora. Exactamente, mira, nosotros planteamos una acción que distinta, acá no es ninguna organización o alguna colectiva que sea la voz cantante. Somos distintas mujeres y mujeres feministas que nos vamos a autoconvocar, vamos a hacer una acción fuera de la catedral el día domingo a mediodía, justamente en repudio a si los distintos gobiernos todavía siguen de rodillas a los mandatos de las iglesias. Principalmente la Iglesia Católica, cuando sido Sati, ahora quien sacó la voz hace un par de días atrás, vamos nosotras como Estado chileno y decimos, nosotras somos el Estado, y nosotras demandamos que la Iglesia Católica se calle. Además, cuando no ha sido capaz de sacar una sola palabra, una sola línea, un solo pronunciamiento con respecto a los 35 femicidios que van este año. Entonces, ¿de qué vida estamos hablando? ¿Cuál es el derecho a la vida que prevalece? ¿Estamos cuidando la moral sexual de las mujeres? ¿Están velando por nuestros cuerpos, por no nuestra vida? Porque la vida de las mujeres no interesa. No me puede anular la Iglesia Católica que le preocupe la vida de las mujeres cuando no ha habido ni un solo pronunciamiento con respecto a los femicidios y la violencia institucional que vivimos las mujeres. El domingo tienen programado una acción de feministas vinculante o autoconvocada, como se autodenominan. ¿En qué consiste esta actividad particularmente? Vamos a hacer una ofrenda de crucifixión femicida, donde van los nombres de las 35 mujeres víctimas de femicidio de este año, y se entregan se dejan afuera de la iglesia, se entregan como ofrenda de las 35 muertes que la iglesia no se hace cargo de la vida de las mujeres. Cuando ellas están defendiendo vida, cuando están defendiendo la vida, acá están las 35 mujeres que la iglesia no ha defendido. Entonces, que se calle respecto que se calle con respecto a los derechos de las vidas, de derechos de nosotras las mujeres. ¿Y esta acción tiene una hora? Es a las 12 del día, en la Plaza de Armas del día domingo. Esto es el frente de la Catedral de Santiago. En la Catedral de Santiago. Perfecto. A las 12 del día del día domingo. Preciso, el día domingo 26 de julio. El 26 sí. De julio. Siguiendo la línea de acción que está el día 25 de julio, mañana, que es la marcha. Que una movilización. Sí, mañana es la movilización, la marcha por el derecho al aborto libre. Las mujeres abortamos, la que se instala desde el caso de la pequeña Belén. Y se viene realizando por tercer año consecutivo. A raíz de estas mismas fechas, nosotras hacemos esta acción el día domingo, En el mismo escenario, las mujeres abortamos, que la Iglesia Católica se calle, que no tiene derechos a nuestros cuerpos, y que acá que se clarifique, aquí hay hipocresía, porque hablan del derecho a la vida, irrumpen, retrasan y intervienen con respecto al proyecto de la nueva mayoría, que nos puede parecer exiguo o no, o algunas pueden estar de acuerdo o no, pero ni siquiera eso hemos sido capaces de avanzar cuando la Iglesia mete su boca, su cola, su todo su poder, y nuestros legisladores, nuestros gobiernos, que se supone que estamos en un estado laico, se subyugan a lo que ellos, a sus mandatos. Nosotros vamos a exigir, nosotros somos. ¿Aló? De una vez por todas que se callen. ¿Aló? Sí, se había cortado un momento, pero volviste rápidamente. Perdón. Sí, entonces para que tengamos más o menos claro, el sábado está esta movilización que se va a dar respecto al tema de defender el derecho a abortar, que tiene que ver, ojo, se habla así como que fuera terrible el tema de abortar cuando es la norma a nivel internacional. Exactamente, o sea, nosotros somos uno de los... Excepción. De las minorías del país donde se está penalizado en su totalidad. O sea, digamos, en países bastante conservadores, por lo demás. Exacto, claro, es una vergüenza. Y legislar sobre el aborto tampoco significa que se vaya a inducir a la práctica. Sacar lo que se quiere dar son condiciones para el derecho de las mujeres a tomar una decisión sobre su vida o no. Uh-huh. Aparte que el aborto existe, es un hecho. En las mujeres, por eso la consigna, la marcha que invitan las compañeras, las coordinadoras de feministas de lucha, la consigna es: las mujeres abortamos. Uh-huh. Y la práctica del aborto ha sido una práctica milenaria entre mujeres. Sí. Elena de Tony, te queremos agradecer el contacto, sobre todo el tema de la invitación para lo que es este domingo 26 de julio, en esta crucifixión, entre comillas, en la afuera de la catedral, a las 12 del día, van a estar reunidos ahí. Esto, pues, quien se sienta convocado por esto puede participar sin ningún problema, supongo. Exactamente, la idea es que quienes se sientan llamados en esta demanda por el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y cómo hacemos la correlación con los 35 femicidios que van a la fecha, entonces, y hacemos, es como, a ver, perdóname el lenguaje, quizás va a sonar coloquial o vulgar, pero es como escupir a la cara, o sea, ¿qué vida estás defendiendo? ¿De qué derecho a la vida me hablas? Si la vida de las mujeres acá no importa, no está importando, ¿me entiendes? Ese es el mensaje. Te mando un abrazo desde acá, vamos a estar hablando probablemente. ¿Te quiere decir algo, Alfonso? Quería que dejara bien explícito la marcha de mañana, a qué hora y desde dónde se van a juntar para poder informarlo. Claro, la marcha, como les decía anteriormente, la convoca las compañeras de la Coordinadora Feministas en Lucha. Parte desde Portugal al mediodía y es relativamente corta. Llega hasta Salvador y ahí se va hacia el parque, donde va a haber una actividad cultural. Ya, súper. Eso es para lo de este sábado. El sábado. Esa es la marcha del 25. Claro, la y lo del 26... La actividad que nosotros convocamos para el día 26 es al mediodía, fuera de la catedral, en la Plaza de Armas. Perfecto, Elena. Elena de Tony, estaremos hablando probablemente en otra ocasión a propósito de que se viene esta votación de la idea de legislar en lo pronto. Y aparte porque, bueno, aprovecho también de anunciar, cosa que ya tú sabes, confirmo la fecha, desde el próximo viernes, este al otro, comienza Frecuencia Abortista a las 5 de la tarde en vivo, que tiene que ver, y explico el contexto de este programa, con un trabajo de meses respecto a una investigación acuciosa desde distintos puntos de vista y desde distintas formas, desde lo musical, desde lo histórico, desde lo legislativo, desde distintos enfoques respecto al tema de la historia del aborto en Chile. Sí, empieza acá un trabajo que se está realizando hace bastante meses y que sale al aire. Después, más encima, va a generar insumos para tener datos precisos respecto a eso. Por ejemplo, ¿usted sabía qué idea en términos de proyecto ha habido respecto al tema del aborto? ¿Qué es lo que realmente había? Se ha hecho mucho mito con lo que había antes también. ¿Y cuánta gente ha estado presa por abortar? que hay una nebulosa incluso respecto a eso, si efectivamente han habido gente presa, y efectivamente hay. Vamos a hablar de esos casos también. Así que te queremos agradecer el contacto, Elena, de Tony, de este colectivo autoconvocado y vinculante, que es bastante llamativo eso. Gracias, Antonio, te agradecemos a ti también la invitación al trabajo que están realizando. Creemos que todas y todos tenemos que ser parte de esto. El aborto es una práctica milenaria en las mujeres, tiene que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos, y ya como sociedad tenemos que empezar a hablar de cara a esta realidad. Un abrazo, te mando desde acá. Saludos. Que le vaya bien. Que esté muy bien. Estamos llegando al final de este programa. Hemos revisado un montón de cosas, vamos a seguir en esto, y probablemente, y los dejo invitados desde ya, me equivoqué yo con respecto al tema de la hora del programa del próximo viernes a las 5 de la tarde. Me equivoqué porque va a Cerro a la Izquierda. Yes. Después de Cerro a la Izquierda, es a las 7:30 de la tarde, no va a haber repetición del matinal los días viernes, por lo menos por varias semanas, mientras dure el programa, pero sí se va a retransmitir el día sábado para que lo tengan ahí bien presente. ¿El sábado a qué hora? Está por verse. Ah, ya. Si no lo hubiera dicho. No, por si acaso. De hecho, tenemos que cambiar un montón de cosas en términos de parrilla, porque hoy día hay más programas de los que deberían. Estamos pensando. Vamos a empezar algunos. El primero que salga fuera de Chile se va. Ya jodió uno. Ah, bueno. Enhorabuena. Así que nos aprovechamos de despedir. Y más allá de todo esto, vamos a estar informando respecto al tema de los nuevos programas que se vienen. En un día, insisto, estaba leyendo un texto acá, que lo envía la gente hoy en la negra, con una frase que no es nueva en términos de nuestra historia, y que dice: una vez más en el desierto se derrama sangre obrera. Marcada la historia de este país respecto a aquello. De hecho, la historia obrera de este país empieza fuertemente en el norte, en términos de sus organizaciones y de la sangre que se ha derramado y se sigue derramando. No hay justificación que valga, creo yo, en mi opinión, y creo representar también la posición de esta radio, en atentar contra trabajadores que se están manifestando de partida respecto a un tema que debería ser un derecho, pero de perogrullo, dado por añadidura, y que se defiende públicamente en términos de autoridad, pero en la práctica no se cumple. Vivimos en un estado policial, en un estado represivo. Entiendo a la gente que no vea eso, que lo que preocupa es la delincuencia, porque no vive la represión a diario, porque no está cercana a lo que probablemente vive la mayoría cuando en su trabajo van a huelga, cuando pasa por el centro, cuando llega a su población y alguien lo para porque se le ocurrió pararlo, y alguien lo golpea porque puede hacerlo, que es lo que ocurre acá y ocurre en otros lados, ocurre en la periferia de las regiones, donde ocurre esta impunidad con la que se ejerce este poder, donde se dijo nunca más, por ejemplo, cuando se termina acribillando a Rodrigo Cisterna en el 2008, en mayo del 2008, donde la verdad prácticamente fue un crimen impune. Nunca hubo una pena efectiva para los carabineros, porque lo acribillaron con su ametralladora, que dispararon contra Rodrigo Cisterna. Y esperemos no ocurra lo mismo con el caso de Nelson Quinchillao. Y nada, pues es un día lamentable, pero un día lamentable en términos de la pena profunda, infinita, que causa esto. Estamos hablando de alguien que está pidiendo mejores condiciones laborales, no está haciendo nada más. Pero salir de la pena y generar la organización y organizar la rabia por sí sola no sirve de nada. Las declaraciones y frases bonitas no sirven de nada si esto no lleva a un accionar mucho más concreto, y que tiene que ver necesariamente con que hay un problema de fondo. No es la muerte de un trabajador, son las condiciones laborales que llevaron a la muerte de un trabajador, porque por esa razón estaba ahí. Y con eso, lo particular, yo me quiero despedir enviando las condolencias a la familia, al mundo de los trabajadores y de las trabajadoras, particularmente a la gente de la CTC, a la gente del CITECO, que se está movilizando por este acuerdo marco, y que tiene que ver con que nosotros deberíamos decidir, por ejemplo, ese tipo de cosas, porque estamos hablando de nuestro sueldo, estamos hablando de nuestros recursos. Uh-huh. No para hacer más ganancia a algunas puñados de empresas. Así que me queda decir eso. Hoy día se retransmite después de Cerro a la Izquierda este programa. A partir de la próxima semana, este cambio. Y le invito desde ya. Vamos a estar conversando ahí con parte del equipo en el matinal la próxima semana de Frecuencia Abortista para que nos expliquen antes de su lanzamiento. Van a estar en la marcha repartiendo también información, invitándolos a escuchar el Frecuencia Abortista que empieza el próximo viernes. Les digo al tiro, el próximo viernes es 31 de julio. Empieza Frecuencia Abortista. Hoy día entonces va a Cerro a la Izquierda a las 5 de la tarde y la noche la Hija de Afrodita, otro imperdible. Ahí que también va a estar en la marcha mañana y está anunciando. Sí, tan buena la Afrodita. Sí, tan buena. Está mejor que otro programa. Sí, está bueno el programa. Y que me encima ahora para rellenar se ponen a cantar. Fome, fome, fome. Digo eso nomás. Quería decir eso. Ya, bueno, nos estamos encontrando ya la próxima semana. Eso, que estén muy bien, a seguir organizando, a seguir informándose, y eso. Adiós. Yo por mi parte me despido y será hasta el miércoles cuando nos encontremos junto con Inés acá en los micrófonos de Radio Villa Francia 107.9 de la frecuencia modulada para Estación Central y por las redes sociales. Un abrazo para todos, mis condolencias y mi apoyo absoluto a toda la gente que se está movilizando allá en el norte, sobre todo a la familia del obrero asesinado en la madrugada de hoy. Lo mismo. Me sumo también a esas condolencias y también vamos a estar también informando más detalle de lo que sigue ocurriendo. No es la única movilización que hay, también están los pescadores. Fuerza a la gente también de Diego Almagro, a la comunidad que ha sido afectada por esta represión, que todavía sigue afectada. Pueden revisar el reportaje que se hizo en la radio en esa misma zona. Hace poco, una semana salió. Sí, de la comunidad de Los Loros. Saludamos ahí también a la Cami, que es de la zona, y estuvo recorriendo esos lugares para hacer este reportaje. Nada, pues, insisto, yo encuentro un día triste, pero veamos también cómo sirve. Está en medio también de la reforma laboral, ojo con eso, que no pasa así tan piola. Y acá me parece que hay responsabilidades políticas, hace rato que hay responsabilidades políticas, ojalá algunos se pongan los pantalones y empiecen a dejar de salvarse a sí mismos y a sus intereses particulares, y que podamos estar de todos detrás de esta cosa que tiene que ver con mejorar las condiciones laborales para todos y todas. No se explica cómo hay trabajadores manifestándose, y eso no tiene que ver por un tema así de bueno o malo. La pregunta es ¿por qué hay trabajadores manifestándose? Claro, ¿cuáles son las razones? Exacto. De hecho, en la mañana escuché una cosa atroz. A propósito de la muerte de este trabajador, donde no se nombraba Carabineros, están entrevistando al dirigente sindical de la CTC, Manuel Ahumada, TVN 24 horas, y le decían, ¿pero no es violento cortar la ruta? ¿Quién lo dijo? La periodista. Oh. Sunino creo que es el apellido. Eso, de una manera, es cuando uno dice, bueno... Cuando lee titulares, cuando ve cosas, de hecho estaba conversando de eso recién, cuando genera eso y ve prensa, ve titulares, ve cómo están tratando la noticia, dice, bueno, ¿cuál es la diferencia, que alguien la explique de fondo, con lo que se hablaba durante estos días a propósito del caso quemado? ¿Cuál es la diferencia en términos sustancial? ¿Es miedo? Premura, porque uno no ve tanta premura, o sea, perdón, no ve tanta, no son tan cuidadosos cuando se trata de otras cosas. Cuando se trata del poder siempre son cuidadosos, es que hay que ver, es que hay que esperar, confirmar y todo. Para otras cosas son mandados a hacer. Y tiene que ver con eso, pues, con encontrar un relato, y un relato que en definitiva siempre beneficia a los mismos. Nos vamos despidiendo. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia.